Hola, hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Buenas tardes, Gerli, Piñeiro, Lomas, Temperley, República Dominicana, Valencia, España, El Salvador. Buenas tardes a toda la gente de la red Nosotras en el Mundo. Hoy estamos arrancando un Sin Careta que ya sabemos que va a ser retransmitido por la red Nosotras en el Mundo. Así que gracias a toda la gente que trabaja y hace posible esta red. Y estamos re orgullosas y contentas de poder salir. Lo veníamos gestionando. Hola, Aixa. Ah, hola. ¿Cómo anda? No me puse el micrófono. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias otra vez por el espacio y estar enredando acá con vos y con el equipo de Sin Careta. Ahí con Aixa veníamos hace años. Sin Careta se tiene que retransmitir en la red y no nos poníamos las pilas, ¿viste? Porque la verdad que se complica. Aparte, el Sin Careta dura 3 horas y media. Es medio complicado que encaje en una retransmisión. Por más ganas que haya a veces también, porque son 3 horas y media de aire, que bueno, hay que... Pero ahora ya te dieron el ok y ya está. Ya está, los miércoles creo que estamos saliendo. Bueno. Bueno, les cuento, primero y principal, no tenemos internet y yo no me traje todo eso anotado, pero bueno. Que tengo en el celular, pero viene lento y complicada la cosa. Bueno, pero más después les voy a contar los días y los horarios que nos pueden escuchar a través de la red Nosotras en el Mundo. Así la encontrás en Google, googleás red Nosotras en el Mundo y sale. Igual subimos una foto ahí que después la vamos a compartir también. Bueno, no tenemos internet, ¿eh? Claro, no funciona el módem, tenemos complicación. Si hay estamos saliendo a través de FM 93.5 para la gente de Piñeiro y apenas terminemos el programa lo subimos a la red para que lo puedan escuchar. Así que los que están escuchando este programa a través de la red y del blogspot de Sin Careta, gracias. Gracias por tomarse el tiempo de esperar a que esté el programa y ponerse a escucharlo. Buenas tardes, Jonathan Robles, en los controles también, ahí hasta las 9:30 de la noche te acompañamos, si estás acá en el barrio, acércate a la esquina con una radio, qué sé yo, no sé, o venite acá, Avenida Hipólito Yrigoyen 1625 a escuchar el programa, ahora lo vamos a poner en el Facebook. Bueno, arrancamos, 5433-3607, el número de teléfono. Flavia no está en el día de hoy, por ahí viene más tarde, dijo, se fue a Palermo, creo. San Telmo. A vender sus pinturas y sus cuadros a una feria en San Telmo, no sé dónde, si no le decíamos por si alguien está por ahí por San Telmo y se quiere pasar a comprarle un cuadrito a Flavia, una de sus creaciones. San Telmo, la feria de San Telmo, no hay otra. Bueno, andate a la feria de San Telmo y buscá a la Flavia y comprate una Frida. Está buenísimo las cosas que hace. Es muy lindo todo. Mm. Bueno, vamos a arrancar el programa ya. Te cuento que... El jueves estuvimos en el obelisco, concentración por la absolución de Callejeros y en repudio al fallo de los jueces. Prescribió la causa contra el ex funcionario porteño de seguridad por la tragedia de Cromañón. Ex trabajadores del gobierno de Aníbal Ibarra fueron sobreseídos. La justicia declaró prescripta la causa contra ex funcionarios del área de seguridad porteña del gobierno de Aníbal Ibarra. Y fueron sobreseídos en una causa por la tragedia de Cromañón, que provocó la muerte de 194 personas. Fuentes judiciales informaron a DIN que la decisión la adoptó el 14 de agosto el Tribunal Oral Criminal 24, pero la resolución recién se conoció hoy, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara las condenas para los músicos de Callejeros, exfuncionarios públicos porteños y otros imputados. El exsecretario de Justicia y Seguridad Urbana, Juan Carlos López, el exsubsecretario de Seguridad Urbana, Enrique Carlos Carelli, y el exdirector general de Servicios de Seguridad Privada, Vicente Osvaldo Rizzo, fueron absueltos por el delito de incendio culposo en el tercer juicio oral por la tragedia. Pero cuando Casación revisó el fallo, ordenó que se determine si la imputación contra los exfuncionarios estaba prescripta. Los jueces del tribunal, Marcelo Álvaro, María Cecilia Raiza y Raúl Llanos, entendieron que la acusación prescribió para López y Carelli, pero no para Rizzo, sobre quien ahora Casación deberá resolver si confirma su absolución. Los magistrados consideraron que la causa contra López y Carelli están prescriptas porque han transcurrido 5 años, pena máxima por el delito, desde el último acto interruptivo verificado en el proceso ocurrido el 7 de noviembre del 2008. Asimismo, porque no ostentaron ningún cargo público durante la sustanciación del proceso, debido a que renunciaron a sus funciones tras el siniestro el 30 de diciembre del 2004. López era la máxima autoridad policial que llevó a juicio por la tragedia de Cromañón, ya que Ibarra, destituido en juicio político, fue investigado por el hecho, pero no fue procesado. En cuanto a Rizzo, el tribunal entendió que la acción penal se encuentra vigente, porque durante la investigación siguió desempeñándose en la administración pública y el Código Penal establece que la prescripción no se interrumpe cuando un acusado se encuentre desempeñando un cargo público. En el mismo juicio en el que fueron absueltos los exfuncionarios, fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión Rafael Levy, el dueño del predio en Once, donde funcionaba Cromañón, y fue desvinculado el comisario Gabriel Cebad. Los únicos funcionarios porteños condenados por la tragedia de Cromañón son el ex subsecretario de Control Comunal, Fabiana Fisbim, a 4 años de prisión, el ex director adjunto de ese organismo, Gustavo Torres, a 3 años y 9 meses, y la ex responsable de la unidad polivalente de inspecciones, Ana María Fernández, a 2 años y 10 meses. Y remarco que Rafael Levy, que era el dueño de Cromañón, el que le sacaba toda la plata, el dueño del lugar, fue condenado a 4 años y 6 meses, nada más, ¿sí? Condenas confirmadas. Bueno, la sala cuarta de casación confirmó también las condenas. Te dije recién, y lo remarco nuevamente, 4 años de prisión y 6 meses para Levy, el dueño de Cromañón. A Patricio Santos Fontaner, cantante de la banda que estaba en ese momento en el escenario, como podía haber estado cualquier otra, 7 años de prisión. A Juan Alberto Carbone, Cristian Torrejón, Maximiliano de Jersey y Elio Delgado, 5 años de prisión, que son los músicos de Callejeros. A Horacio Cardel, a 3 años, y de la mano derecha de Omar Chaván, Raúl Villarreal, a 6 años. Luego de que se considerara el fallo, Maximiliano de Jersey se quejó y sostuvo que los únicos giles que pagan las consecuencias de lo ocurrido son ellos, los músicos, porque lamentablemente así funciona este país. En tanto, acusó a algunos padres de las víctimas al remarcar que lucraron con la muerte de sus hijos. Yo he visto a algunos padres en el juicio con la misma pena y más avejentados, pero a otros más contentos. Cambiaron el color de pelo, el auto, la casa y de marido, advirtió. Evidentemente acá hay cuestiones que trascienden lo jurídico. Esto lo dijo el abogado de los músicos de Callejero, Nicolás de Albora, en diálogo con el Patagónico, en el día de conocer la confirmación de la sentencia por la causa Cromañón, comentó que la noticia provocó mucha decepción. Cuando culminó otra etapa de la causa Cromañón, la sala cuarta de la Cámara de Casación confirmó las condenas contra los músicos. Hoy la pionera de los derechos humanos en Argentina, Estela de Carlotto, salió a defender nuevamente a los músicos, afirmando que hay una persecución feroz en contra de Callejeros, rechazando la decisión que otorgó la Cámara en el día de ayer. El Patagónico habló con Nicolás, el abogado del Pato Fontaner, y los demás integrantes del ex grupo musical, y comentó que evidentemente acá hay cuestiones que trascienden lo jurídico y se resolvió más allá de lo que realmente fue probado en el juicio, que es la inocencia de la banda. La verdad, estamos con mucha desazón después de haber batallado 1 año y 8 meses para que la Corte Suprema nos diera la razón, en el sentido de que casación debería garantizar un recurso amplio y sencillo para que se revisara la condena. Ver que la revisión que hizo la sala cuarta fue meramente formal porque no atendió lo que nosotros habíamos planteado. Provocó gran desazón, ante lo cual vamos a interponer recursos extraordinarios federal para ir a la Corte Suprema nuevamente, explicó el defensor de la banda. Por otro lado, comentó que el 5 de octubre se nos vence el plazo para interponer el recurso extraordinario federal. La Cámara decide la inadmisibilidad. No se ejecuta la pena hasta que decida la Corte. Si decide que es inadmisible, entra la misma discusión que en diciembre del 2012. Si se puede ejecutar la pena aun cuando no esté firme, vamos a tener que esperar la decisión de la Corte con los chicos privados de la libertad. Con esta sentencia, Casación cumple con lo dispuesto en agosto del año pasado por la Corte Suprema de Justicia, que le ordenó revisar el fallo del 2012 en el que había condenado a los músicos a penas de hasta 7 años de prisión. La confirmación de las condenas provocó sorpresa en gran parte de la sociedad y en las redes sociales. Como dice el rock and roll, deberán seguir luchando por lo imposible porque lo posible se agotó. Uno cuando está convencido de la inocencia de su cliente piensa que le van a dar la razón. Evidentemente acá hay cuestiones que trascienden lo jurídico y se resolvió más allá de lo que realmente fue probado en el juicio, que es la inocencia de la banda. Días antes de conocer la noticia salió a la luz que un petitorio firmado por personalidades reconocidas del país como Víctor Hugo Morales, Estela de Carlotto, Carlos Tevez, León Gieco y varios más, en el que pedían la absolución de los músicos. Fue un golpe muy duro la noticia de ayer, pero me sorprende la entereza con la que están dispuestos a dar pelea. Si hay algo que no han hecho es bajar los brazos para seguir adelante. Mientras tengamos oportunidades legales para discutir la inocencia de nuestros clientes, lo vamos a hacer y ellos van a seguir dando pelea, explicó. Por último, el abogado afirmó que la noticia provocó mucha decepción. Hay jueces que están llamados a hacer respetar la Constitución y parece que resuelven esto más de acuerdo al humor social de determinado sector que a la cuestión de la Constitución. No nos cuenten Cromañón. Por otro lado, la agrupación de sobrevivientes No nos cuenten Cromañón se encuentra realizando una gran convocatoria nacional. El jueves 24 se concentraron en el obelisco para repudiar el fallo del día lunes. Le queremos hacer saber tanto a Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Pedro David, como a todo el Poder Judicial, que hay un pueblo que los vigila. Invitamos a todas las ciudades a movilizarse en todo el país, afirmó Diego Cocusa, integrante de la agrupación No nos cuenten Cromañón. Y nosotros fuimos al obelisco el jueves, así que vamos a escuchar un audio de lo que se hablaba en el acto, en el cierre del acto de Cromañón. Ahí está la convocatoria para la próxima movilización. Y vamos a escuchar al hermano de uno de los integrantes de la banda primero y después a Diego Cocusa en el obelisco entonces y un poco, bueno, la gente. Dale. No, no nos está saliendo el audio del jueves. Parece que, a ver, yo me lo tengo acá, lo voy a poner a ver qué onda, pero claro. No, bueno, hice mal la, no tenemos internet encima, chicos, así que no podemos poner el video que está. Espero que el otro sí esté, entonces. Sí, entonces sí, bueno, bien. Sí, ese sale, lo estoy escuchando, lo estoy reproduciendo. Bueno, entonces vamos, te cuento. Palabras de Patricio Santos Fontaner, integrante, cantante del grupo Callejeros. A mí me dan 7 años y al dueño del lugar 4. Así lo explicó el ex líder de Callejeros, Patricio Fontaner, al cuestionar el fallo que conformó las condenas por Cromañón. Esperamos unos días para no hablar por impulso, pero a mí me dan 7 años y al dueño del lugar 4. Nosotros creemos que los jueces no leyeron el recurso ni la causa. Te hablan de la sobreventa de entradas. La banda lo que hace es solo tocar, no estamos al tanto de la habilitación, aseveró. En ese marco amplió. El día que a nosotros nos condenen a 7, al propietario le dan, el día que a nosotros nos condenan a 7, al propietario le dan 4 años y prescribe lo de los funcionarios. Vamos a ir a la Corte Interamericana y hasta donde tengamos que ir, porque sabemos que tenemos razón. Es una situación que ya superó el absurdo y es evidente que no se está haciendo justicia. Expresó que a él le dan más años porque usa el micrófono y canta. Es un criterio que no resiste lógica. Al comisario de la zona le dan un año más que a mí, que estaba cantando como un pavo. A los que cumplen una función pública los van haciendo zafar, agregó. Me gustaría estar cerca de mi mujer y mi hijo, pero tengo que estar de pie y con los pies en la tierra. Homero tiene 3 años y no le puedo explicar todo bien. Si estoy preso, vendrá a visitarme, concluyó. Las condenas fueron confirmadas el lunes por los integrantes de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Pedro David. Estela de Carlotto es una persona que en el país queremos mucho, que respetamos mucho, y que se hizo presente porque acompaña mucho a los chicos en uno de los recitales de Don Osvaldo, de Callejeros, de Casi Justicia Social. Estela de Carlotto en Villa María, el 10 de enero del 2015, pasaba esto en uno de los recitales de Don Osvaldo. Defendiendo esta maravillosa juventud. Seguramente las malas intenciones los quieren aplastar, silenciar, atemorizar, pero se olvidan a qué generación pertenecen, a la lucha del presente y la lucha del futuro. Por supuesto, la injusticia es lo peor y no se puede soportar. Y hay que luchar en paz, pero luchar contra eso. Los que hacen música no matan. La persona que está hablando acá atrás es una de esas personas que hace que uno sienta orgullo de ser argentino. Y la tenemos esta noche acá. Les quiero la señora Estela de Carlotto, loco. Todo mi amor, todo mi apoyo. Conozco al grupo, han estado en mi casa mucho antes de prever este infierno que están viviendo. Pero del infierno se sale, y cuando se sale nos espera el cielo de este querido país que está avanzando en hacerle saber al Poder Judicial que hay un pueblo que lo vigila. No aflojar, levantar el ánimo, ayudarnos, darnos las manos, y sepan que siempre las abuelas vamos a estar con ustedes. Les dejo mi corazón. Gracias, gracias por lo que hacen. Gracias. Hola. Bueno. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, un saludito muy cortito para ratificar las palabras que dijera en ese acto en Buenos Aires, en la 9 de julio. Gracias por la juventud por la presencia de ustedes. Gracias por acompañar a estos queridos músicos que les están regalando su arte. Gracias por ayudarnos a reafirmar la democracia en nuestro país. Ustedes son el presente y el futuro de nuestra patria. La música alimenta el alma, no mata. La música no mata. La música da vida, amor. Gracias, gracias por estar. Gracias. Nos seguimos viendo, nos seguimos queriendo y viva, viva todo este momento de alegría que están dando a este país. Gracias. Soy Santos Bermejo. mezcla de indio y cristiano, pero de tuitos hermanos, porque la huella es la misma. Por donde vamos y andamos, bellaqueando con la suerte, hasta que en tiento de muerte nuestro destino pialamos. Manso como el viento soy, pero si por donde voy quieren torcer la razón, entonces está mi facón defendiendo mi coraje. Y entonces sí, soy salvaje, y el cuero dejo, que así muestra el corazón el gaucho santo de Dios. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin lo mejor, sin careta, o sin show, sin careta, lo que sos, sin careta. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Perdón, tenía que haber tosido antes de salir al aire, pero viste cómo es. Che, le mandamos un beso a Jorge Urantiano de La Grúa del Rock y a Lidia María de Jonathan Robles, que están tratando de escucharnos y no pueden, porque no nos anda internet, chicos. Lola, ufa, me dice Jorge, Che, estoy tratando de escuchar y no anda. Hola, chicos, estoy sin audio. ¿Será el problema de ahí?, me dice Lidia. Sí, Lidia, sí, no tenemos internet. Yo les contesto, igual no me escuchan, pero bueno. Y bueno, gracias a toda la gente que, como Jorge y Lidia, nos está queriendo escuchar y no está pudiendo. Apenas terminamos, lo subimos a la web para que lo puedan escuchar. Bueno, vemos, estaríamos teniendo problemitas con la justicia de nuestro país, que es un poco... Qué raro. Que es, claro, ¿no? O sea, es de todo en la justicia, que podríamos decirle lenta, injusta, como poco, ¿no? Y sectaria y clasista. Sectaria y clasista también. O sea, es una mierda. Estamos solas y solos. El otro día me dice una compañera de trabajo: che, te estuve escuchando en la radio, ¿cómo puteás? Sí, viste, se te salen ahí. Así que, haciendo un mea culpa y aceptando un poco lo que dice el otro, dije, este es verdad, a veces me voy... O la otra. Es verdad, tendría que putear un poco menos. Hay otras palabras, porque, por ejemplo, claro, hay otras palabras, ¿no? Pero cómo cuesta, ¿eh? Qué manía. Encima son puteadas machistas, porque... Pero podríamos empezar a crear otras. Por ejemplo, andate a los calzoncillos de tu padre, por ejemplo. Ponele. O no sé, déjame, no sé, de romper... Déjame romper la cabeza. Habría que hacer un ejercicio, lo que pasa que está siempre muy común. Sí, te viene como sola la puteada, ¿viste? Sí, aparte, naturalizás. Lo que pasa que habría que tomar también la perspectiva de dónde venimos, o sea, de dónde viene esa palabra, porque puto, puteada, ¿no? Como algo despectivo, puta, o sea, sí. Siempre estamos, y siempre se nos está agrediendo siempre a las mujeres, o sea, se está como referenciando a una queja, una bronca, una puteada con nosotras. Entonces, por eso yo decía que tendríamos que hacer otro tipo de exclamaciones, pero ya con al otro sexo, ¿no? Porque para que se sientan un poquito más también comprometidos, entonces por ahí ya no las acometen. Qué loco que llegue momentos donde uno no le quede otra que la exclamación. O sea, ¿viste? Que necesitas la putea, claro, porque te libera. Me cachis. No, sí, bueno, problemitas con la justicia, estamos con AXA, se viene el Encuentro Nacional de Mujeres número 30, Mar del Plata 2015. No es moco de pavo tampoco 30 años, ¿eh? 30 años de encuentros, Estamos haciendo la escuela de género con la UNDAB, estoy ahí participando, la escuela popular. Contanos un poquito, Vani. En género, hermosa la escuela, la verdad. Mucha gente, a medida que pasan los encuentros no se pierde la cantidad de gente, que viste que a veces pasa que uno organiza y bueno, el primer encuentro son un montón y ahí va decantando. La verdad que muy bueno, está bueno que está participando los estudiantes para policía de la provincia, viste. La tienen nuevos. Como obligatoria, me dijiste, ¿no? Es parte, lo toman como parte de su formación, ir a la escuela de género, formarse en género. Y está bueno, está muy bueno. Las compañeras del Mocha Celis, las compañeras de la Cámpora Diversa, bueno, gente del barrio, de Wilde, de Piñeiro, de Gerli, Sarandí, de Avellaneda Centro. Muy, muy, muy linda la escuela. El encuentro anterior habló un profesor de lo de los policías, no sé cómo se llaman, pero bueno, que era un profesor y estuvo hablando, que ahora le tengo que escribir porque le pedí el mail para escribirle y pedirle el material que compartió, porque la verdad que bastante interesante. Eran los primeros escritos que describían un delito con los aquelarres y las brujas. Y vos sabés qué texto interesante, porque define qué es delito, qué delito cometían las brujas. Claro, y después venía la Inquisición, ¿no? También ahí. Y está bueno para ver, la bueno, justicia. La pelotudez que escribían, claro, porque sí. Terrible, que se untaban. No, no es pelotudez. No, o sea, y aparte es el nacimiento de la sociedad capitalista y patriarcal, ¿no? O sea, de ahí viene todo el odio a las mujeres. Y cuando uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿De dónde viene? Bueno, de ahí. Y es un texto muy antiguo y que está muy bueno para leer y pensar. Y hablando de aquelarres, nos espera un gran aquelarre, se esperan más de 50.000 mujeres. Más de 50.000 mujeres, se Mar del Plata. Se esperan más de 50.000 mujeres. Ya con 50.000 ya somos un montón. Escuchá, vamos a estar participando con Sin Careta y con muchas compañeras de otras radios en la radio abierta del Encuentro Nacional de Mujeres, que va a estar teniendo cita en la Plaza Mitre, ahí en Mar del Plata. Acciones Feministas en el 30 Encuentro Nacional de Mujeres Mar del Plata 2015. Radio Abierta, Plaza Mitre. El sábado a las 11 horas van a retransmitir todo el acto de apertura. Sí, se retransmite todo, sí. A las 15 horas comienza la Radio Abierta ahí en la Plaza Mitre. Yo voy a estar de movilera. Vos vas a estar de movilera porque, bueno, vos también te preguntaron, dijiste de estar de movilera. Seguramente que estarás, te contactaremos. Me encanta movilera. Claro, de registrar de otros lugares. En la radio abierta lo que consiste es que en ese espacio también se aprovecha, digamos, que se convoca a, digamos, diferentes agrupaciones o diferentes personas que quieran acercarse también para difundir sus trabajos, para difundir sus luchas. Muchas veces vienen hasta los familiares de casos, digamos, de desapariciones, de femicidios y demás. Entonces ese se de 15 más o menos a creo que está 19, que empieza el Festival de Socorristas, va a ser un espacio en donde convocaremos, y muchas, algunas traemos desde todo el año lo que estás haciendo, por ejemplo, Mariposa, bueno, todos los enriedos que venimos haciendo. Entonces cada una va ahí a entrevistar a las agrupaciones y personas que también por ahí pasan por ahí, y podemos hacerlo público lo que ellas y ellos quieran, ellas en general, porque somos mujeres. Bueno, así que si estoy ahí mobiliando, dame bola, salí en la radio, todo eso, sí. Bueno, 15 horas comienza la radio abierta el sábado ahí en Mar del Plata, en la Plaza Mitre. 19 horas, Festival de Socorristas en Red por Aborto Legal para Decidir. Y 21 horas, Heterofobia, Ciclo de Cine Degenerado. Bueno, todas estas cosas se implementaron nuevas y se han incorporado conjuntamente desde la radio abierta. Son también desde las radios de Nos Quemaron por Brujas, desde las agrupaciones del Oeste que vienen por la campaña nacional por el aborto libre, seguro y gratuito. O sea, todo es como que se junta toda esa energía durante todo el año haciendo el ciclo de cine Degenerando. Se está dando desde todos los meses, una vez por mes, también en Morón, o sea, en la zona Oeste. También son las chicas de Nos Quemaron por Bruja y de FM Freeway. Y entonces como que lo vincularon ahí y entonces me parece muy potable. Está buenísimo. Va a estar las Nai Madera tocando en el festival también. Ah, ¿sí? Sí, bien. Sí, van a estar. Bueno, 19 horas hay que estar ahí en, sí, en la Plaza Mitre, Festival de Socorristas en Red. Y el domingo seguimos con más Radio Abierta a partir de las 11 horas. Mm. A las 13 horas va a estar la Mesa de Feministas Latinoamericanas. Eso lo promueve Liliana Daunes y Claudia Corol. En realidad dice Mesa de Feminismos Latinoamericanos. Sí, Feminismos Latinoamericanos, exactamente. Bueno, 13 horas, que es interesantísimo la Mesa de Feminismos, ¿eh? Así que vayan a escuchar porque se aprende un montón, de sí, verdad. Sí, de diferentes países de Latinoamérica se acercan y también están ahí. Mirá qué bueno el operador, ¿eh? Sí, bien ahí, qué ¿eh? Grande. Nai Madera ahí. Bien ahí. Escuchando. Subilo bueno. un poco. Ya están acá, ¿eh? Ya están. ¿Cuándo? ¿Ya están en Argentina? No, el 8 están llegando. Ahí tenemos un problemilla porque estamos tratando de coordinar quién las va a buscar, qué se puede hacer. Todavía no hay acuse recibo de ninguna agrupación, de ninguna. Y claro, una cada una trabaja, qué sé yo. Vamos a ver cómo lo estamos. ¿A dónde quiere buscarlas a las Naimo? A Ezeiza vienen. Llegan 6:56. Y de ahí hay que viajar a Mar del Plata. Claro, lo que pasa es que ellas decían, bueno, por ahí nos podemos quedar. Lo que pasa es que no estamos encontrando tampoco para. Se tendrán que tomar el micro en Retiro e ir a Mar del Plata. Que en Mar del Plata sí, ya tienen de la casa de la compañera de Besándolo Áspero, Lucía Gorricho, de FM La Azotea, les brinda las casas y entonces, bueno, se quedarán ahí. Y después ya en Mar del Plata, bueno, ya van a estar más contenidas. El claro. Asunto que ahora estamos viendo es ese temita de que vienen muy temprano. Hay que ir a buscarlo. Claro, yo confiaba por ahí con la FM La Tribu, que se vinieran la camioneta con ellas, pero todo eso es estructura de comunicación y estamos teniendo una descomunicación y no podemos coordinar nada por ahora. Mira. Así que bueno, estamos en eso, pero ya están acá, ellas están haciendo giras, mientras tanto tocando para juntar más dinero y se han propuesto también venir de gira, entonces después de acá se van a Uruguay. Ah, qué lindo. Que también están haciendo enlaces y cosas, así que bueno, vienen con todo. Bien, bueno, y escucha, después, el domingo, después de la Mesa de Feminismos va a estar a las 15 horas Radio Abierta, 17:30, cierre de la transmisión. Uh-huh. Bueno, escuchalos en vivo por Red Nosotras Radio, www.rednosotrasenelmundo.org. Sí, ahí van a encontrar el enlace para la retransmisión y la escucha. Estamos tratando de ver si, por lo menos de mi parte, alguna radio de Valencia, acusa recibo, como alguna vez lo hicieron en Bariloche, me acuerdo, que retransmitieron las de Radio Malva. Y bueno, y veremos qué otras radios, por lo menos OM Radio de San Clemente, que vienen las chicas de Yo Te Quiero Libre, que son de las de San Clemente, seguramente que retransmitirán el sábado, que justo ellas tienen el programa. Claro. El compañero que queda ahí va a retransmitir. Y el tema nuestro es que yo no tengo nadie que retransmita, porque habría que venir y ponerlo. Claro. La retransmisión el sábado y el domingo. Sí, o el domingo alguna forma, pero bueno, sí, bueno. Es colgar el link, digamos. Sí, sí, es poner el link, que mientras ande internet es retransmitir. ¿Venís el domingo a retransmitir? ¿En serio? Le hacemos un mensaje desde allá. Sí, obvio. Gracias a Jonathan que está ahí en Sin Careta, en Avellaneda. Te dejo la llave y retransmitís todo. Dale. Buenísimo. Bueno, retransmite Sin Careta. Bueno, está bueno. Gracias al compañero que apoya la lucha feminista y se viene a la radio a retransmitirnos. Buenísimo. Bueno, escucha, participan AMARC en esta radio abierta. Les digo, toda la gente que va a participar. AMAR, Aprendiendo a Volar, Besando lo Áspero, Bichos Raros, Católicas al Aire, Enredadas Mujeres Migrantes, Espejos Todavía, Graves y Agudas, La Viborera, Nos Quemaron por Brujas, Red Nosotras en el Mundo, RNMA, Red Par, Sin Careta, Sonidos Agitadóricos, uh-huh. Temporada de Chongos, me encanta la temporada de Chongos, uh-huh. Toplex con Todo al Aire, uh-huh. Yo Te Quiero Libre, FM de la Azotea, FM en Tránsito, FM Huayra Quimbal, FM La Tribu, FM Las Chacras y FM Sin Careta, uh-huh. Y FM Exacto. La Mosca. Y FM La Mosca. FM La Mosca, que va a estar retransmitiendo ahí entonces el domingo. FM La Mosca. Ahí está, de 6. Tenemos que agregar. Sí. ¿Qué hora sale el domingo? Ah, el domingo podría, en vez de venir de 6 a 9:30, podrías venir más temprano. No sé. Porque cierra la transmisión 15:30, ¿qué hora termina? ese cierre de transmisión, habría que ver eso. ¿El cierre del domingo no dice 17:30? Sí, pero ahí se corta y se termina. Sí, ahí se termina porque viene la marcha a las 6. A las 6 está la marcha, lo que por ahí podés quedar en, si podés llamarlo y hacer algo. A las 2 de la tarde, de 2 a 5 y media y o si de no, 3 claro. a 5 y media retransmitimos eso. Porque a las 5 y media termina. Claro, a las 6 ya empieza la marcha. Bueno, después lo hablamos fuera de aire, ¿no? Y bueno, vemos si se puede. Lo que sí, este año la verdad que la comisión organizadora y más que nada la Comisión de Cultura ha dado espacio y mucho espacio y mucha bola, digamos, mucha iniciativa a las propuestas, tanto culturales como diferentes propuestas de talleres de otros temas, que independientemente de los talleres comunes que va a haber tanto el sábado, que ya empiezan por la mañana y se cierra también el domingo, estamos nosotras también en la bodega, en el Boulevard Marítimo 2280, de 19 a 21, con nuestro tema Estrategias para una comunicación digital libre, autónoma y feminista. Es un taller que, a raíz también del otro encuentro de Salta, que quedamos en contacto desde Mujeres y Feminismos, que estaba en esta agrupación Hat Lab, que es una agrupación que tiene que ver con el software libre y que son, en realidad son casi todas mujeres. Pero ahora una de las chicas está yendo, Tess, allá, y bueno, nos mandamos con una propuesta de taller. Bien. Porque la parte de TICS, viste, del manejo de herramientas, está dentro del taller de mujeres y comunicación. Pero está dentro, o sea, no es que es un algo aparte que vos podés ir directamente sí, ahí, sí. Se habla. Entonces dice que la misma que viene, digamos, Tess, ha participado en mujeres y comunicación, y se ve muy poco, o sea, hay tanto para debatir y tanto para decir con mujeres y comunicación, como es tan amplio, que se va perdiendo. Entonces le dije, bueno, tratemos de hacer algún taller extra. Y bueno, nos pasaron ahí, nos dieron esta sala, que está buena, que está ahí en el auditorio mismo, entre los dos elefantes marinos. Ahí hay un auditorio que crearon como tipo un centro cultural muy lindo. Y nos dieron ahí esa sala. Así que estaremos ahí. Y desde también, las 7 de la tarde hasta las 9. Sí, de 19 a 21. Que bueno, te podés acercar y poder. Es como un disparador para el uso de estrategias en cuestiones de software libre. De que de estas cuestiones, ¿no? Que estamos siempre dependiendo de otras herramientas que nos vienen por compradas, impuestas, y no podemos ser nosotras las nuestras. Y lo último, esto, si querés. Dale, a ver. El Después mapa, lo volvemos a decir igual. Para el mí. Mapa de mi mundo. Es un espectáculo que es esta chica, Rosy Marilla Gomeli. Ella es brasilera, pero está, bueno, es pareja del titiritero de Banfield. Y ella siempre ha hecho sus obras, tanto en el sur como después internacionalmente en Brasil. Pero se animó y yo le dije, bueno, como ella quería ir al encuentro, y dice, ¿será posible poner mi espectáculo ahí? Que yo, bueno, le tiramos la propuesta a la comisión y le dieron un lugar para el sábado también, a las 8 de la noche, en el Centro Cultural, a la vuelta de la esquina, en Alberti 3723, en Mar del Plata. Así que también se va con su espectáculo sea su primera vez del encuentro y su espectáculo montado. ¡Qué fuerte! Que está muy bueno, es un unipersonal, pero que tiene que ver con el decir no de las mujeres. El mira, a ver cómo se llama la obra. El mapa de mi mundo. El mapa de mi mundo. Eso está muy bueno. Ella ha estado, bueno, acá durante el sur, ahí en Teatro Diablo Mundo y diferentes teatritos acá. ¿Qué tema aparte el no de las mujeres, eh? Por eso, está muy buena la obra, está. Bueno, escúchame. Y las chicas se quedaron dormidas, la de la campaña. Estamos esperando a las chicas de la campaña contra las violencias, de que hacían su lanzamiento Zona Sur, así que queríamos mucho y tenemos muchas ganas de charlar con ellas. Por ahí están viniendo, estamos esperándolas. Hoy se viene Pachuli Rock and Roll, también en acústico, en un ratito nada más. Y estaba esperando a Fede también, al Colo de Raíces del Under, que dijo que venían, pero no sé, vamos a ver si viene. Estamos esperando ahí. Che, estoy acá yo, mira, movilera, Vanina Montes, ¿sí? Mirá, soy movilera. Claro, ahí te tienen ya escrachada. Ah, pará, y estoy en conducción también, ¿eh? Ah, mira, bueno, eso. Soy todo. Claro, pero eso te tendría que haber llegado los mails. Vanina Montes, ¿no? Sin careta, vos, en conducción, mira. Y acá sigo, estoy en movilera también. Claro, y seguramente que en algún... Yo te digo que estés, si querés, el sábado a las 3, y ahí también te programas vos con el grupo. Dale. A ver dónde podés estar o dónde, digamos, vos te sentís más cómodo. Pero, ¿estos emails no los recibiste vos? Posiblemente los haya recibido y no los haya leído. Tenés el email, estás en el grupo. Sí. Bueno, porque me anoté todo, pero la verdad que después estoy muy desorganizada. Una agenda. Sí, algo tengo que hacer. Bueno, ahora después me los voy a leer todos ya que me lo imprimiste. No, te lo dejo. Si hay más nuevos, mándame. Si dice a qué hora tengo que estar, me avisas. Sí, ya la puse de representante a la Porax. Vos decime a qué hora voy y yo hago. Bueno, escúchame. Tenemos un tema para compartir, pero por ahí nos conviene irnos a la tanda primero y después seguir, o no, vamos a tratarlo ahora. ¿Sabes qué? Vamos a la tanda, porque lo otro que tengo me parece que va a servir de disparador para pensar, para reflexionar, para empoderarse y para hablar de las violencias, porque en realidad lo traje como para comenzar con las chicas de la campaña. Dale. Pero bueno, vamos a ver si vienen o no, y si no, comenzamos. ¿Vio cómo es esto? No espera, además. Penélope acá no hay. Claro, exactamente. Así que bueno, escucha, ¿qué podemos escuchar? Algo de Nai, ¿no? Que se viene para el encuentro, sí, algún temita. De Nai. ¿Tenemos? Si no, la de Crudas. Poné la de Crudas. Ese está bueno, ¿lo escuchaste vos, el pues tema no, de Crudas, vamos. Del aborto? No, vamos con ese entonces, Crudas. ¿Van a estar en el encuentro también? No. No, bueno, todo no se puede. Lo que pasa es que, bueno, una es de Cuba, creo. Lejitos. Dale, tema, tanda, y seguimos con más feminismo en Sin Careta, y después se viene todo el rock and roll con la gente de Pachuli. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario. Afro-latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña.

Encontranos en Facebook como Brion Gráficas e Imagen y mirá nuestros trabajos terminados y promos mensuales. Estamos en Lanús Este y tenemos puntos de entrega en Avellaneda, Floresta y Villa Urquiza. Combiná tu cita llamando o vía WhatsApp al 152-334-5609. Trabajamos teniendo en cuenta las necesidades y posibilidades de cada cliente. Consultanos 152-334-5609. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Ellas que dicen que no me ofende, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Acoso sexual, cualquier comportamiento o imposición de mensajes sexuales que incluyen miradas, bromas o sugerencias de contenido sexual que no son recíprocos ni deseados. Qué lindo culo que tenemos. Tenemos derecho a salir a caminar por la calle tranquila, a vestirnos de cualquier manera, no importa si es de día o de noche. Tenemos derecho a salir tranquilas sin siempre. Careta. Careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Para Sin Caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin Caretas. Nada que me quede por decirte, nada. De la Viborera, sí. Sí, de la Viborera. Che, me voy a morir de la tos un día. No se me va más este resfrío. ¿Cuánto hace que estoy resfriada? Yo también. No se va más. Escucha, Vanina Cortijo dice: hola, estoy llamando, no me puedo comunicar. Éxitos en este preencuentro radial, La Viborera, nidos de bichas, dice. Che, yo les digo, como le pedí a Vanina, le digo a todos, no tenemos internet, no tenemos teléfono, claro, nos dejó así incomunicadas. Así que si quieren mandar una nota de voz al WhatsApp, les voy a pasar mi WhatsApp a los que estén escuchando. Igual recién lo puse ahí en la contestación de Vanina también. 155-646-8955. Me mandás una nota de voz y la escuchamos, como hizo Vanina. Vanina nos mandó una nota de voz. A ver. Vamos a escuchar. Pará. A ver si se escucha. Sí, cómo no se va a escuchar. ¿De dónde sale la voz? Hola a todas las compañeras, bichas, brujas y a todas las personas sin careta que están escuchando ahora este programa que es el preencuentro, el segundo que hacen desde la Viborera Unido de Bichas, FM Radio Estación Sur. Seguimos enredando con ustedes y viajamos todas juntas. Nos vemos en Mar del Plata, ojalá que seamos miles y miles y miles para seguir luchando contra el patriarcado. Beso grande, abrazo a todas. Qué grande, Vanina. Tocaya tenía que ser de profesión y de nombre. Gracias, Vanina. Muchas gracias por llamarnos, por mandarnos tu nota de voz. Hola, gente. ¿Cómo va? Cuando puedan, pasen un tema de Presos de Estilo. Muy bueno el programa. Abrazos. Ariel de Boedo, que no se da cuenta que nos damos cuenta que no nos está escuchando. Ya hace dos programas que no salimos al aire y nos manda mensaje, Bueno, gracias. Gracias. No podrán con nosotras, con y sin teléfono, enredamos igual, dice Vanina, ¿eh? Así que bueno, está re guerrera ahí. Muchas gracias. Ahí está, todas las compañeras que quieran mandar un mensaje de voz, esperamos que lo hagan. Bueno, así buenísimo. Que lo pueden hacer. Viste que el WhatsApp es maravilloso. Mira, una nueva forma de TikTok. También está bueno, sí. El WhatsApp para poder dejar nota de voz y salir al aire como si dejaras un mensaje en un contestador, lo mismo. La verdad que bien. Vamos a meternos con la campaña contra las violencias. ¿De qué se trata? Las compañeras todavía no han llegado, pero nosotras arrancamos. Sí, nosotros vamos si bien, para adelante. Si vienen, se suman. pero antes de eso, voy a traer al programa, a tus oídos, a mis oídos, a tu corazón y a tu cerebro, porque hay que usar todo en la vida para poder reflexionar un poco sin dejar nada de lado. Un caso que fue muy nombrado en los medios, pero vamos a hablarlo desde otro lugar, porque yo quiero que esto sirva para reflexionar un poco qué cosas nos tienen que poner en alerta las mujeres, porque me parece a mí que, bueno, obviamente un golpe, el femicidio, es muy claro de detectar porque deja marcas, en algunos casos irreparables, pero es muy difícil, hablando con muchas mujeres que hemos sufrido y somos hoy sobrevivientes de la violencia de género. Esto de víctima de violencia, me parece que uno cuando traspasa todo eso se convierte en una sobreviviente y es mejor sentirse una sobreviviente que una víctima. Entonces, digo, hablando con muchas mujeres que somos sobrevivientes a las violencias, siempre como que hay un punto en común, que es que nos cuesta mucho detectar cuándo estamos siendo víctimas de violencia, ¿no? Cuándo ponernos en alerta, cuándo decir basta, cuándo decir chau. Porque a veces esta sociedad machista y patriarcal en la que vivimos, que aún habiendo empezado el proceso descolonizador, despatriarcal, de convertirse en feminista, de asumirse como feminista, de no darte vergüenza y de no hincharte el tema de andar todo el tiempo explicando que no odias a los hombres, porque asumirse feminista también es asumir que cada vez que hables del tema vas a tener que decir las mismas palabras y explicar las mismas cosas 100 millones de veces. Y a veces hincha un poco el tema este de estar todo el tiempo explicando lo que es el feminismo, ¿no? Que no es lo contrario de machismo, que no quiere decir que uno odie al otro género, sino que busca la igualdad y la equidad entre los géneros, respetando que no solo hay dos géneros. Somos personas. Claro. Primero. Entonces, aún habiendo asumido este desafío de descolonizarme y de asumirme feminista, muchas veces me encuentro reproduciendo el machismo y el patriarcado, y muchas veces uno se encuentra pensando desde ese lugar, ¿no? Y justificando ciertas acciones del otro género que creemos que tienen que ver más con el amor y no tienen nada que ver con el amor. Entonces me pareció importante poder compartir con ustedes esto y ponernos a pensar un poco que hay veces que naturalizamos ciertas cosas y ciertas palabras que en realidad son un indicador de que estamos frente a un violento, ¿no? El 6 de agosto, Fernando inició una discusión con su mujer por haber llegado tarde, sin avisar dónde estaba. Ella había decidido comenzar a grabar las peleas puertas adentro y los llamados telefónicos que recibía de quien terminó siendo su asesino. Para que todos escuchen su forma de expresarse conmigo y con los chicos, según contesta en la denuncia realizada ante la oficina de violencia, según consta, perdón, en la denuncia realizada ante la oficina de violencia doméstica de la Corte Suprema. Vamos a escuchar uno de los audios que grabó Claudia Schiaffer el 6 de agosto. Tiene lugar este audio. Pienso, digo lo que pienso de vos, no te quiero agredir. ¿Qué pedís? ¿Qué pensás de mí? Sos una montaña de ropa carenciada, que los 20 lucas te lo tirás en ropa y en perfume cuando te podrías pagar la educación de tus hijos, que lo tengo que pagar yo. ¿Te sentís bien con lo que estás haciendo? ¿Te sentís bien con lo que estás tratando a los chicos y cómo me estás tratando a mí? ¿Te haces bien, Fernando? ¿Te das cuenta de lo fuera de contexto y lo mal que estás psicológicamente? ¿Te das cuenta del daño que estás generando? ¿Por qué no te sirvenas? ¿Por qué no te vas a dormir, Fernando? ¡Andate a dormir! ¡Deja de tirar veneno! ¿Cómo se lo podrías hacer vos, Claudia? Yo no quería ni Fernando, yo no quería de ser agresivo con los chicos. No soy agresivo con los chicos. Que maduren. La vida no es una joda. La vida no es comprarme un Minecraft, comprarme esto, comprarme lo otro. No es una joda. Porque vos me estudias, vos venís a hacer los deberes con ellos. No te vayas a rascar pelotas. ¿Por qué me venís a avanzar si me pones la cara delante de la mami? No te dejas de abajo nada, Claudia, que te avance. Pero andate a dormir, Fernando, andate a dormir. Si no tenés nada mejor que decir, andá a dormir. Descansá. Estoy aclarando las cosas para que no creas que soy un monstruo y de alguna manera que yo, a pesar de lo que hiciste, y el otro día te llamé y te dije... A pesar de lo que hiciste, Fernando, ¿vos te diste cuenta de lo que vos hiciste? No fue tan grave. Fernando, ¿cómo no fue grave? ¿Considerame? Me agarraste el pelo, me tiraste contra el sillón, me pusiste tu rodilla en la cabeza, me apretaste para sacar un celular de la mano, me lastimaste... Me reventaste las cervicales, me dejaste la cara marcada, no fue grave, todo delante de los chicos. El 21 de agosto, 15 días después de esta grabación, Fernando Farré, un empresario de 52 años, degolló a su mujer, Claudia Schaefer, de 44 años, cometiendo un femicidio más. Le produjo decenas de puñaladas en el momento que discutían los términos de la separación en su casa ubicada en el country de Martindale, en el partido bonaerense de Pilar. El abogado del empresario, Adrián Tenca, buscará que el tribunal considere a su cliente como inimputable, por lo que son de gran importancia las pericias psiquiátricas que se le realizarán al hombre. Por su parte, el juez de garantía número 6 de Pilar, Nicolás Ceballos, dispuso que el acusado no puede ser visitado en la cárcel por ningún psiquiatra o psicólogo como una medida de restricción impulsada por la querella y avalada por la fiscal para evitar que pueda ser preparado para los peritajes claves. Para el fiscal Carballido Calatayud, titular de la Unidad Funcional de Instrucciones, UFI, especializada en violencia de género de Pilar, Farré tenía planeado asesinar a su esposa ese día. Se preparó y tomó los dos cuchillos de cocina con los que cometió el ataque, antes de que su esposa llegara al country. Claudia tenía denuncias previas, y estas grabaciones eran parte de esas denuncias. Y hablábamos al principio de la justicia, y acá otra muestra de que nada alcanza, ¿no? De que nadie nos acompaña en esta lucha. Y traje esta grabación y la quise compartir no por una cuestión de amarillismo ni nada por el estilo, sino para que pensemos, porque uno escucha esta discusión y no hay golpes, no hay gritos, ¿no? Hay palabras duras de verdad, hay palabras muy violentas, salvo la última parte donde ella cuenta, pero también vemos a un violento diciendo, bueno, te llamo para que no creas que soy un monstruo, cuando había cometido todos estos golpes anteriores, no fue tan grave, ¿no? ¿Cómo justifican esa violencia? En una parte que no se llega por ahí a escuchar mucho en la radio, pero que yo sí, cuando ellos discuten al principio, él le dice algo así como, esto lo empezaste vos tal día, y ella le dice, yo no empecé nada, sí, anda con tus amiguitos de la oficina. Claro. ¿No? Escuchamos en la grabación donde el forcejeo este, donde la golpeó y todo eso, fue por sacarle el celular. Digo, cosas que escuchamos mucho entre los jóvenes, de que me quiso sacar el celular, sí, me rompió el celular... Y a veces uno lo toma como una boludez. No es. O como una muestra de, ay, mirá, me quiso sacar el celular porque me quiere y quiere saber y está celosa porque me quiere. Y esta grabación y esta discusión, que para algunos puede parecer light, tranquila, común hasta te diría, porque se naturalizan estas cosas, terminó en un femicidio. Esa persona era un asesino, un femicida. Bueno, acá estuvo también Fernanda, con sus declaraciones, que ella todavía está viva, pero que no sabe hasta cuándo también, porque la justicia le sigue dando, como caso, una invisibilidad y digamos que no hay tampoco una... Sí, sola. Está sola. Sí. Después de denunciar, después de hacer todo lo que el Estado y las sola agrupaciones y... de mujeres te decimos que hagas, ¿no? Después de animarte a hablar. Sí, porque aparte lo que pasa que es también a mi nivel social. Yo que estuve de preceptora en un colegio, o sea, la violencia está naturalizada desde el vamos, desde el desde un cachetazo o pequeños cachetazos que se van dando los chicos durante todo el día y vos decís, pero ¿por qué te tenés que pegar? O sea, pararlos y decir, pero ¿por qué te...? Y te miran como diciendo, pero si siempre me trato... Es una manera más de comunicarse. Claro, pero no es así, ¿no? Entonces, esta cuestión también pasa por no naturalizar y porque los maestros, o sea, los profesores, el profesorado, las direcciones de los colegios tampoco las naturalizan. Sí, algo hay que hacer ante estas cosas, ¿no? En mi caso tuvimos que responder con acta y con cuestiones de, digamos, de acceder como padres y madres ante una situación de violencia hacia mi hijo y bueno, nosotros tuvimos que ir porque no se había ni levantado el acta, nada. Nosotros tuvimos que activar y se tomaron algunas medidas de recaudo, ¿no? Pero cuando no se lleva un protocolo, cuando lo mínimo e indispensable, en los colegios estoy hablando, que hoy por hoy se está dando. Y sí, sí, sí. Y el registro, o sea, desde esa preceptora que está ahí o el preceptor que está ahí, no dejarlos que se peguen. Bueno, pero se tratan así. No. No, no es así, no hay que tratarse así. Entonces, es como que pesa mucho el tema este también, ¿no? Bueno, ahí vinieron las compañeras de la campaña contra las violencias. Bien. Así que antes de recibirlas vamos a escuchar un tema, si les parece. Un poco les cuento por qué una campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. En lo que va del año murieron más de 120 mujeres producto de la violencia de género. Todos los años, 4.500.000 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia. Casi 700 desaparecen sumergidas en las redes de trata. 200 mueren por abortos clandestinos. Todos los días muere una mujer por el derecho de ser mujer. Y al respecto somos pocos los que estamos haciendo algo. Nuestros representantes firman acuerdos internacionales, sancionan leyes, crean organismos, oficinas, 0800, pero no existen los fondos ni la voluntad política de que todo esto se ponga en marcha. Verdaderamente para garantizar los derechos de las mujeres y evitar que atraviesen diferentes situaciones de violencia en donde hay mujeres que hasta pierden la vida, convencidas de que nuestro papel no es el de derrotadas ni resignadas. Muchas de nosotras intentamos aportar cotidianamente a combatir este problema sin recursos, con instituciones atravesadas por una lógica machista. Vamos haciendo la experiencia, luchándola, sumando broncas e indignaciones. Ante esto, nada nos frena. Queremos sacar esta problemática a la luz, buscar desandar el entramado de intereses políticos y económicos que se esconden detrás de cada mujer violentada que aparece en las noticias de la semana. Para hacer frente a esta problemática que las mujeres podemos, organizaciones del campo popular, movimientos sociales, organizaciones feministas, culturales, estudiantiles y mujeres independientes, hemos decidido comenzar a construir una campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, porque entendemos que la única forma de conquistar nuestros derechos es unidas y organizadas, porque la violencia hacia las mujeres no son un problema particular o privado, son un problema social y político, que tienen una historia de opresión y también de resistencia y de lucha. Porque las formas de ejercer estas violencias son múltiples. La cosificación y la mercantilización de nuestros cuerpos, la trata, el maltrato institucional en hospitales, comisarías, cárceles, juzgados, escuelas, en penalización del aborto, la resolución de nuestra vida al ámbito doméstico, los golpes, los femicidios, la humillación, los celos, las violaciones. Porque las violencias hacia las mujeres también incluyen el hambre, la desocupación, el trabajo en negro, la pobreza, la desigualdad de posibilidades que nos impiden elegir y tomar nuestras propias decisiones. Porque es necesario organizarnos para luchar y combatir estas relaciones de opresión y dominación. Y en este camino, contagiar, expandir, diseminar la fortaleza que nos une a miles y millones de mujeres en nuestro país. organizándonos desde abajo, con ansias de liberación, de emancipación, de cambio social y de construcción de nuevas relaciones sociales. Porque luchar contra las violencias hacia las mujeres es un acto de justicia, de dignidad, de solidaridad, de compromiso, de humanidad. Porque podemos resistir, porque elegimos rebelarnos, porque si tocan a una nos tocan a todas. Nuestro objetivo es llegar a la gente común, trabajadora, en los barrios, en las escuelas, en los centros de salud, en los medios de comunicación, en las universidades, en la calle, a los funcionarios del Estado, a quienes consideramos responsables de tomar medidas concretas y garantizar nuestros derechos. También queremos lograr difusión, no solo de las terribles consecuencias de la violencia, sino también de propuestas, de reclamos y de concientización, de visibilización y prevención de las violencias hacia las mujeres y las desigualdades de género. Algunas propuestas de partida de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres. No queremos más ser discriminadas, ni violentadas, ni asesinadas. Exigimos políticas públicas con perspectiva de género, aplicación de la Ley 26.485 de protección integral en todo el territorio nacional, juicio y castigo real a las personas que ejercen cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, recursos institucionales y sociales serios, realizados en conjunto con las organizaciones de mujeres que trabajan cotidianamente en el tema, atención de abortos no punibles en todo el país, aprobación de la ley de IVE que garantiza educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Trabajo y vivienda digna, autonomía económica. Denunciar a los medios de comunicación que generan o fomenten situaciones de violencia simbólica. Talleres, capacitaciones y charlas informativas sobre la problemática en los barrios, escuelas, centros de salud, universidades y organizaciones. Sumar a los varones a construir la campaña y a que puedan cuestionar el rol de privilegio que también les impuso el sistema patriarcal, transformando de conjunto las relaciones que vamos tejiendo. Nacionalizar esta iniciativa, llegando a cada rincón de nuestro país, haciendo de esta campaña una verdadera herramienta de denuncia y liberación. Porque una vida sin violencia es posible. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Podés sumar tu adhesión a campaniacontralasviolencias@gmail.com. Vamos a un tema y volvemos con las compañeras de la campaña contra las violencias. Yeah. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio del barrio, la radio de tu barrio. Seguimos con más feminismo. Seguimos con este pre-encuentro radial, como dijo la compañera por ahí por el WhatsApp. Si vos querés mandar una nota de audio, podés hacerlo al 1556468955. Estamos sin internet, sin teléfono, estamos sin todo, pero vio cómo es, las mujeres feministas somos así, entonces ahora qué hacemos, nota de voz por WhatsApp y salís al aire. Toda cadena se rompe acá, es así. No podrán con nosotras, decía ahí la tocaya Vanina. Bueno, estamos con las compañeras de la campaña contra las violencias. Sí, ¿cómo están? Regional Sur. Regional Sur, estamos presentando la campaña. ¿Es como el lanzamiento en Zona Sur o ya venían trabajando? Empezamos a trabajar en... Perdón, ahí vamos. Ahí está. Empezamos a trabajar en mayo, armamos la regional, hicimos un encuentro donde nos presentamos y bueno, y ahí empezamos y arrancamos con algunas situaciones que empezamos a acompañar y algunas intervenciones que hicimos callejeras y... extensiliadas como para visibilizar la campaña, visibilizar lo que hacemos. Bueno, primero preséntense en ustedes, chicas, que recién llegaron y les pregunté los nombres, nada. Buenas tardes, mi nombre es Daniela. Mi nombre es Gaviota. Gaviota y Daniela, bien, lindos nombres. Mm. Bueno, y arrancaron entonces, me decía, ya hace un tiempito con algunos casos, como varios habrán encontrado en Zona Sur. Zona Sur es bien complejo, el conurbano bonaerense, donde el Estado y las fuerzas policiales y represivas están muy entongadas y donde, nada, con el Estado patriarcal y la justicia, digamos, hace que sea muy adverso el terreno, digamos, para la lucha, pero sin embargo nos organizamos, nos unimos fuerzas, unimos experiencias. La idea justamente de la campaña es, somos distintas organizaciones sociales, movimientos territoriales, organizaciones políticas, colectivas feministas, de estudiantes, que nos juntamos con la idea de, digamos, de unir estas experiencias que veníamos desarrollando individualmente cada organización y construir una herramienta, digamos, que nos permita interpelar a muchas mujeres. La idea es que la campaña es un espacio abierto a que mujeres también que no están organizadas se puedan sumar y que abonemos en esta lucha. Ahí está. Bueno, ¿y cómo hace la gente que se quiere sumar a la campaña? Nosotras ahora tenemos funcionamiento en Facebook, que es Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres, Regional Sur. Ahí nos pueden escribir. Nos estamos juntando alrededor de cada 15 días. Y bueno, la idea es que nos escriban, que ahí... les decimos, les pasamos la data a dónde nos estamos juntando y es abarcar el conurbano sur, digamos, en la perspectiva de todos los barrios. Sí, es sumar de todos los barrios y de todas las localidades, ¿viste? Como tratar de aunar en la regional sur todo, digamos. Van al encuentro. Vamos al encuentro. Vamos al encuentro, marchamos juntas en el encuentro. Eso también es una... Sí, desde el 2012 que como campaña que se conformó, marchamos. Marchamos juntas también con este objetivo, ¿no? De mostrar la unidad, porque en estos tiempos en los que todas las luchas están como tendiendo siempre a dividirse, nosotras las mujeres queremos... como ser ejemplo o intentar mostrar aparte esto de la unidad, ¿no? Te voy a decir una cosa, en la marcha se complica para las que no vamos con ninguna organización ver dónde marchar en el encuentro. Bueno, la campaña es un espacio para todas. Es un espacio para... Ahora las escuchaba y me acordaba de estar dando vuelta a través de la marcha el año pasado, era donde me columnaba, ¿viste? Y a veces ese momento de la marcha está bien emocional, bien fuerte, claro, bien poderoso, sí. Y a veces es como que si te querés meter en cualquier lado, viste, no, pará, y uno como que no sabe, es bien difícil a ver a dónde se pone una. Sí, caracterizar los espacios, digamos, para contarte un poco, digamos, nosotras como campaña nos conformamos en el 2012. Se discutió mucho, digamos, el lanzamiento, digamos, con esto, nos organizamos colectivamente y de manera de construir un consenso. Digamos, hay diferencias, hay distintas miradas, pero bueno, construimos a partir de eso. Y la idea justamente es poder, digamos, convocar a mayor cantidad de mujeres a que se organicen y que esta pueda ser una herramienta, digamos, que permita eso, interpelar a partir de, nada, tenemos como una serie de reivindicaciones, consideramos las violencias digamos, el concepto de violencia no es el femicidio solamente, no es la violencia sexual, sino consideramos las violencias simbólicas, psicológicas, económicas, y nada, entonces, a partir de eso hay como, nosotros le decimos los 13 puntos que reivindicamos y que es desde el derecho al aborto. Yo leí 10, me faltan 3. Los tenemos, sí. También trajimos el machete para acordarnos, pero bueno, nada, como en este sentido es, digamos, un pliego de reivindicaciones, tanto de exigencias hacia el Estado y hacia la conformación de políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres y que se respeten y que haya implementación real de las leyes que, digamos, con presupuesto y recursos, hasta, digamos, modificaciones más Código desde penal. Claro, no, y también desde el plano de lo simbólico, hacemos denuncias a los medios de comunicación de cómo conforman los estereotipos de género, digamos, donde los mandatos de cómo ser mujer, cómo nos tenemos que manejar, cómo si tenemos que ser madres o no tenemos que ser madres, si somos madres, cómo tenemos que ser madres, digo, todo eso es parte de ir cuestionando este sistema patriarcal que sí, nos atraviesa. Los roles impuestos, sí. Háblale al micrófono, Ex. Sí. Vos sos mujer de radio, amiga, sí, me extraña. Bueno, no, perdón. Sí. No, lo que pasa, bueno, recién hablábamos de eso, porque, bueno, Vanina planteó acá como un disparador, decía, bueno, cuando vengan las chicas que se enganchen, y sí, o sea, de todo lo que ella planteó un caso, el caso de Claudia. Claudia del Country, que hay ahora una conversación. Sí, sí, sí. Que ella venía grabando, constan las denuncias que ella venía haciendo por violencia. Y es una conversación que por ahí si vos escuchás, solemos naturalizar ciertas cosas como, no sé, empujarte para sacarte el celular, ¿no? Es una conversación que no es, la traje precisamente porque no es muy violenta, porque la verdad que no busco reproducir eso. Pero, amarillismo, claro. Claro, pero sí traje porque no es como tranqui. Justifica los golpes, todo como que es algo normal y como, bueno, para poder un poco reflexionar en cómo visibilizar las violencias, ¿no? Esto de que no es solo el femicidio o el golpe, sino que cuando te sacan el celular o te lo rompen para ver el mensaje. O en la misma, ese trato entre los chicos, yo estuve preceptora en una escuela secundaria y es increíble cómo el trato, o sea, se naturaliza este cachetacito que se dan. Bueno, y entonces vos decís, ¿por qué se lo das? ¿Entendés? Claro. Entonces, y las otras preceptoras, no, pero ellos se tratan de, no es así. Es algo, yo quería agregar a los objetivos que decía acá mi compañera, que es que otro es visibilizarla la violencia, ¿no? Sacarla del ámbito privado y sacarla del ámbito naturalizado, ¿no? Esto de, porque siempre hacia las mujeres las violencias están naturalizadas e invisibilizadas como si fueran algo doméstico o algo que siempre pasó y tiene que seguir pasando. Sí, y hasta se lo justifica con el cariño o el amor, ¿no? Me cela porque me quiere. Tal cual. Y como vos decías, romperlo en los detalles más pequeños es nuestra principal intención de transformación, porque ya cuando te rompen un ojo o te matan, ya no hay duda. Pero todos los pasos que hubieron antes para que eso llegue a suceder y cómo esta sociedad se empeña en mirar para otro lado o enseñarnos a aguantar esa violencia es parte de la lucha nuestra por decir, no, basta, nosotras también tenemos derecho a no querer seguir viviendo en una sociedad violenta hacia nosotras. Sí, y también un poco nos invita a todo esto. Y hablo a las compañeras que por ahí no están tan emancipadas o tan con todo esto y están más adaptadas a esta sociedad. desvalorizar un poco el tema de tener pareja, porque viste que hay como un valor simbólico a estar casada o con pareja o tener novio. Y es como que yo personalmente, y esta es mi teoría completamente vaniniana, creo que ese es el foco de todo, ¿no? El valor simbólico que se le da a emparejarse. Sí. Es lo que te lleva la pruebita de amor para no perderlo, es lo que te lleva a aguantar que no, porque me quiere, me quita el celular, o no quiere que hable con esto, o no quiere que salga hasta ahora. O... Sí, eso está muy vinculado con, digamos, desde niñas nos enseñan que nosotras tenemos que estar para el otro varón, porque tiene que ser varón, tiene que ser para el otro padre, para el otro esposo, para el otro hijo, digamos, siempre al servicio del otro. Y nada, en ese sentido, digamos, la necesidad de construirnos como sujetas autónomas, como empoderadas y saber que, digamos, los conocimientos y las experiencias que tenemos como mujeres son riquísimas y tenemos que aprender a valorizarnos, digamos, en ese aspecto. Creo que, digamos, en la sociedad todas en algún punto reproducimos ciertas prácticas machistas, heteropatriarcales. Sin embargo, es una tarea constante. Ese es, digamos, el feminismo que queremos construir. El feminismo que permanentemente está reflexionando y generando nuevas prácticas y nuevos modos de ser, construirnos como nuevos y nuevas sujetas. Y ahí, en ese sentido, empalmamos con la idea de que para esto es necesario que los varones también lleven adelante un proceso de crítica de sus masculinidades, un proceso de cuestionar sus propios privilegios. La mayoría de las organizaciones que conformamos la campaña somos organizaciones mixtas, con lo cual, digamos, estamos con varones y bueno, y también en la sociedad misma, digo, no hace falta estar organizada, en la sociedad misma nos vamos a encontrar con varones. Entonces, ¿cómo hacemos para que este proceso que nos llevamos adelante también lleven adelante esos compañeros o esos cuestionamientos? Por eso, digamos, como desde la campaña permanentemente buscamos, digamos, si bien ahora estamos conformamos una con otras organizaciones además de la campaña, una formación feminista, digamos, con la idea de cuestionarnos internamente qué pasa, digamos, dentro de las organizaciones del campo popular, organizaciones que nos consideramos de izquierda, que nos consideramos, bueno, cómo llevamos al máximo que podamos, dentro de nuestras posibilidades, cuestionar esas cosas, digamos. Sí, que lo necesitan las organizaciones de izquierda también, sí, ¿no? Porque a veces uno tiende a pensar, sí, no, los compañeros de izquierda, bueno, hay de todo. Por eso mismo, es la idea, nosotras, digamos, como además de... todas las organizaciones de izquierda, derecha, todos, porque el patriarcado y el machismo atraviesa toda la sociedad. Hablábamos al principio del programa que aún estando en este proceso de reconocerse feminista y de desconstruirse y construirse todo el tiempo... una se termina encontrando reproduciendo el machismo miles de veces. Tal cual. Pero además, nosotros nos consideramos que nuestra lucha es antipatriarcal, pero es anticapitalista a la vez, digamos. En esa perspectiva, digamos, construimos. Es que va muy de la mano, ¿no? Claro, bueno, porque son dos sistemas que se entrecruzan, pero hay que poder, digamos, poder pensarlos, como... Pasa que es más difícil también, más difícil, o sea, cuesta, pero no es imposible. Uh-huh. Porque tenemos que desestructurarnos, como ustedes decían, y cada una, porque es como a veces también preguntan, ¿y vos cómo llegaste al feminismo? No, el feminismo, o los feminismos... Llegaron a mí. Claro, porque frente a decisiones que vos como mujer vas tomando y que te vas enfrentando contra ese patriarcado, es donde después una dice, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Se hace pregunta, ¿no? Porque decir, no puede ser que... Entonces después, digamos, se va vinculando con otras mujeres donde le pasa lo mismo, entonces vas buscando, te vas buscando referencia, vas a la historieta y te dices, era esto. Pasa por aquí la historieta, ¿no? Bueno, eso entonces... que dijiste vos recién es algo que para nosotras es muy importante, vincularnos con otras, porque este es un camino que no se puede hacer sola. No. Vos sola no podés cuestionar tu propia vida, y aunque lo quieras hacer, te como que te desnudas de lo que traías y no encontrás algo para volverte a vestir, por poner una metáfora, sí, un ejemplo. Sí, sí, sí. Y en cambio, en el encuentro con otras, y como decía Gaby, en el encuentro con otros también, porque en este camino encontramos varones antipatriarcales, encontramos compañeros que quieren dar esta pelea, no la estamos dando solas, sirve mucho el vínculo con los demás, porque es la manera de ir tomando fuerza y de dejar de ver a tu problema, a tu situación, como una situación aislada, y entenderla justamente parte de un sistema, y que tu situación no se va a solucionar si no podemos entre todas y todos pensar un sistema nuevo. Claro. Hay unos audios, si querés, que hicimos en la apertura de Zona Sur, en Lomas, bueno. Senata. A ver, los audios de la apertura de las campañas. ¿Dos audios tenemos? El que quiera, el de 5, pone. El de 5 porque están ahí. A ver, ese es el día que presentaron y lanzaron la campaña. ¿Cuándo? En mayo fue. ¿En mayo? Sí, nos abrió muy bien la fecha, no nos acordábamos. Que bien, creo, pero que el 5, estuvo bueno. Pues, estuvo buenísima, mucha gente, muchos compañeros y compañeras. En Lomas fue, en el sindicato ATE Sur, que es un sindicato también recuperado por las organizaciones, con cuya secretaria general también es una compañera. Nada, un espacio muy ameno, fue una linda tarde. A ver, la recordamos entonces. Nos tenemos que organizar para combatirlas, pero también en un trabajo consensuado de día a día, estar en nuestros lugares donde construimos organización, poder estar desarrollando una clara política de poder combatir en todos los ámbitos las distintas violencias hacia las mujeres. Quienes estamos impulsando hoy acá la campaña en Zona Sur son las compañeras y compañeros del Frente Popular Darío Santillán, las compañeras de Mariposa de Villa París, los compañeros y compañeras del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, Izquierda Revolucionaria y compañeros y compañeras de La Brecha. Bueno, nosotros pertenecemos al foro Infancia Robada de Esteban Echeverría, es uno de los tantos foros que tiene la red nacional con el mismo nombre, son aproximadamente 38 foros que hay a nivel nacional, y cada foro tiene la particularidad de trabajar los emergentes que surgen, ¿sí?, con cuestiones que tienen que ver en relación a vulneración de derechos, sean derechos de la infancia, sean derechos de la mujer, sean derechos de género. La particularidad que tiene el foro Esteban Echeverría es la cuestión de la desaparición de mujeres. Desaparición que se da en un contexto determinado, en un área geográfica que está delimitada y obviamente con la connivencia absoluta del poder político y el poder judicial. El poder político porque, bueno, hace la vista gorda, y el poder judicial porque coimea con esto y está en connivencia, ¿sabes?, no solamente con los proxenetas, sino con otras redes de trata a nivel nacional e internacional. Y excelente también la apertura que han hecho, porque por lo general las organizaciones de género, que hay muy pocas, honestamente, acá dentro de lo que es el conurbano, no así en Capital Federal, me parece que trabajamos muy en soledad y muy en compartimentos estancos, ¿no? Entonces esto de poder visibilizarlo y poder hacer, digamos, una movida colectiva, pero me parece que es estupendo. Realmente, así que feliz. Estaremos enredando. ¿Vale? La gente se despertó, la habían venir naciendo como una avalancha creciendo, como un río gigante naciendo. Somos de Guernica, Presidente Perón, Zona Sur. Bueno, yo soy docente de plástica y además trabajo en un programa que se llama CAJ, que es Centro de Actividades Juveniles, y trabajo todo lo que es la problemática de género a través del arte con niñas de 12 a 18 años. Como un viento fuerte creciendo, como un ciclón, sí. La verdad verdad que es una alegría toda organización y siempre es un festejo todo lo que tenga que ser para sumar a la lucha y bueno, nosotras venimos acá a compartir, a intercambiar y a aportar para poder desarrollar en nuestro territorio y sumarnos a eso, a expandir cada vez más la lucha feminista. Como un ciclón, cuando la pudieron ver no lo podían creer, su cerebro les creaba una gran contradicción, ¿sí? Sí, como docente, por ejemplo, ahora lo que pasó con el 3 de junio, los chicos ya tenían toda una información de la marcha, ¿no? Ni una menos, y ya venían desde la casa con la propuesta de trabajar el tema, pero como docentes también tenemos unas limitaciones desde los directores y desde el marco, porque no hay cosas, palabras, esto que decía, no hay palabras, no podemos hablar todavía, darle el tema del aborto, hay cosas, sexualidad, la educación. ¿Cómo era posible tan pequeña parecer, tan débil parecer, tan frágil parecer y crear tan grande conmoción? Nos limita todavía formación entre docentes, dejamos esto y por eso vimos la necesidad de hacer una organización de docentes para hablar todos estos temas. No podrían entender porque nunca podrían ver que ella no era solo ella, era su madre, su hija, su hermana, su abuela, su que apoyaban su renacer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Ese gran estruendo lo causabas tu mujer, tu mujer. Nada que me quede por decirte, nada. Bueno, eran las que estaban participando ese día que estuvimos ahí y la primera fue la que abrió, ¿cómo se llama la de Capital? La Flaca, ¿no? Que le dicen La Flaca. Ella fue la que abrió, digamos, el encuentro, vinieron gente de Capital. El otro audio es la entrevista directamente a La Negrita. Y La Flaca, La Negrita. Gaviota. pero bueno, yo personalmente, digamos que hacía bastante que digo que ojalá que viniera las campañas contra las violencias, porque bueno, se los reitero mucho en las reuniones o en las pocas que pude asistir y que fui, y que siempre lo que yo veo en ellas, porque bueno, aparte hicieron un acompañamiento en este caso también de Diana Colman, no solo acompañamiento, sino que estuvieron implicadas en todo lo que tenía que ver la visibilización y la parte de fiscalía, ahora nos van a contar. Pero en Guernica, esta desaparición que todavía sigue vigente, y bueno, porque les ponen el cuerpo, les claro. ponen el cuerpo, están ahí, y bueno, y que las vengo siguiendo desde cuando se comenzaron, del 2012, después en las entrevistas que hubo en las radios abiertas, en los encuentros, y que bueno, que bienvenidas a Zona Sur, porque como vos bien dijiste, Gaviota, es bastante... bastante desolador el tema, entonces vos decís, bueno, acá tenemos acá. Sí, algo que nos agrupe, sí. Algo que agrupe todo esto, porque sí, de verdad que hay muchas mujeres y muchas organizaciones trabajando bien fuerte en Zona Sur, uh-huh. pero al no por ahí agruparse, tampoco son como pequeños núcleos y no uh-huh. no se puede visibilizar todo ese trabajo, entonces es una labor bien, bien importante. Sí. Ahí, para comentarles más allá, después vamos a charlar un poquito de las situaciones que acompañamos, pero por ahí para retomar una cosita en esto de visibilizarnos, agradecemos que el espacio también, obvio. Porque es una forma de... digamos, está acá para todos los domingos. Bueno, si ustedes quieren hacerse buenísimo. Una columna en Sin Careta... Dale, buenísimo. No sé si todos los domingos, domingo por medio, un sí. domingo al mes. Sí, yo hoy acá y al aire les hago la invitación y ojalá la acepten porque de verdad Dale. Es un espacio que está para eso. Buenísimo. Y podemos... no, por ahí se pueden turnar y venir una vez una compañera, otra vez otra compañera. Claro, igual eso en general lo consensuamos eso en las reuniones. Ustedes, pero podemos... A veces hay que romper con esto de... como que estamos acostumbrados también a la dificultad de poner la palabra las mujeres, de hacernos escuchar, y hay que romper con mucho. De hecho, veníamos hablando de los nervios que nos producía claro. hablar en radio y en estas en medios de comunicación. Pero bueno, también es una parte más del empoderamiento que necesitamos hacer. Bueno, si quieren, se arman la, la columna la de la Regional Sur en Sin Careta, más que bienvenida. No, está bueno, y aparte bueno. Por las situaciones que acompañamos, también está bueno como una forma de visibilizar y de que otras y otros escuchen las situaciones que pasan en Zona Sur. Pero más allá de eso, que después Dani a lo mejor va a hacer toda la, la parte del reconto de los acompañamientos, que le puso mucho el cuerpo a las situaciones estas de Diana Colman y de Aiza en Ezeiza. Contarles que como campaña hicimos una intervención en los trenes, también como forma de visibilizar. Ahí la idea era, a partir de una, digamos, de la herramienta de que es la, el teatro callejero, viste, la improvisación y eso, intentamos hacer como una intervención artística que buscaba cuestionar algunas formas en que se relacionan la sociedad, digamos, y a partir de eso buscábamos como el tema de cuestionar el acoso callejero. Entonces, estuvo muy interesante, digamos, la repercusión que había en la gente que pasaba, digamos, además en los trenes especialmente, porque es un espacio bastante común. Propicio. Sí, común de escuchar situaciones muy violentas, desde insultos hasta el mal llamado piropo. Nada, entonces como que ahí hicimos como una dos compañeros pobres tuvieron que exponerse a hacer los malos a transitar y nosotras empezamos a acosarlo. Claro. Y dimos vuelta a los roles. Muy bueno. Y después de eso terminamos cuando ya era tan fuerte la violencia y el acoso que había, terminábamos gritando basta. Y ahí una compañera hace una reflexión sobre el acoso callejero. Pero para contar más algo de la experiencia que nos pasa en los cuerpos, digo, como fue muy interesante en la reunión post esta después intervención, de haber hecho. Que la mayoría de ese día nos sentíamos muy cansadas. Claro. Muy agotadas de haber tenido que ejercer ese rol de violentas. Y nada, como estas cosas, por ahí cuando nos empezamos a cuestionar, cuando empezamos a tener estas gafas violetas para ver el mundo, es muy difícil volver atrás, digamos. Es muy. Entonces, tener que asumir ese rol de violentas, nos agotó, nos cansó. Estaba bueno como contarles sí, más allá claro de la intervención que salió buenísima, que interpelamos, que ahí mismo muchas mujeres se acercaban a contarte situaciones que superaban la ficción. Sí, la realidad supera la ficción siempre. Situaciones muy fuertes, además de eso, además de poder interpelar a los varones, digamos, como esto de ustedes. Hacete cargo. Sí, ustedes muchas veces hacen esto en los chistes, en las bromas, en el silencio mismo, en no poder frenar, en la complicidad, se reproduce esa violencia hacia nosotras. Estuvo muy bueno, interpelamos, fue una manera de visibilizarnos como campaña, y la idea es seguir haciendo esto, por ahí extendiéndonos más en el, porque hicimos solamente Temperley, Lomas y Lanús, nos llevó 2 horas, terminamos claro, agotadas, todo un tema. Pero la idea es seguir extendiendo a todo el ramal eléctrico y diésel también, digamos, como para... Muy bueno, avisen, para, sí, avisen sí, que sí. Voy, está bueno para poder tomar algún registro audiovisual de eso también. Sí, ahí. Las compañeras de Marcha Portal y Anred han publicado... Bien, después lo vamos a buscar y lo compartimos. Uh-huh. está bueno para ir y filmar las caras de la gente y todo eso mientras sucede. Uh-huh. Así que bueno, la claro próxima que sí, avísenme que sí, yo voy con mi camarita. bueno, y los casos para que han acompañado, está bueno también revisarlos para que la gente que nos está escuchando y la gente de acá de Zona Sur, pues viste que a veces uno tiende a decir son cosas que pasan en otro lado, en el Chaco, en Misiones, y no nos damos cuenta que la vecina de al lado necesita ayuda. Uh-huh. Entonces está bueno también ver que acá en Zona Sur no solo que hay casos, sino que hay mujeres organizadas tomándolos y acompañando estos casos. Sí, nosotras hasta el momento hemos acompañado más enérgicamente dos casos, como decía acá Gaby, uno el de Diana Coleman, una joven de 25 años, desaparecida el 16 era de junio, 19 de junio, en la localidad de Guernica, partido Presidente Perón. Diana con un hijo de entre de 4 y 6 años, más o menos, no recuerdo bien la edad. También los niños tratamos de siempre dejarlos. Sí. Sale a comprar pan para el desayuno de su hijo y no vuelve más. Ese es todo lo que se sabe hasta el momento de Diana. A partir de ahí surgen una serie de especulaciones, que si el novio, que si esto, que si lo otro. Y la lentitud, sobre todo, del Estado judicial en este caso para ponerlo el protocolo de investigación como un caso de trata. A toda costa el Estado intenta ponerte los problemas políticos como problemas domésticos. Y el otro caso, ahora desarrollo mejor, pero para tirar el panorama general, es el caso de Aiza Rossi, una joven de 22 años que el 7 de septiembre pasado fue a parir al hospital de Ezeiza, no fue a parir, fue a controlarse, terminó pariendo, el hospital dice un bebé muerto que nunca mostró. Cuando Aiza y su marido José se ponen juntos a reclamar por si está muerto el cuerpo de este bebé y si no que aparezca el bebé, lo que desencadena es en que Aiza termine presa 5 días e incomunicada simplemente por buscar el cuerpo de su bebé. Nosotras somos conscientes de que casos como estos debe haber miles de millones. Logramos acompañar a aquellos que nos enteramos, a aquellos que las familias nos abren las puertas para poder acompañar, porque también nuestro acompañamiento es desde un lugar muy respetuoso, porque si no hay familiares involucrados detrás de estas mujeres, o no hay mujeres, como en el caso de Aiza, que quieran dar la pelea, nosotras no podemos hacer mucho más. Y aún acompañando, muchas veces terminamos haciendo mucho menos de lo que querríamos hacer. Pero bueno, tenemos la fuerza que tenemos en esto, aprovechar para convocar a profesionales, a psicólogos, a ginecólogos, a abogados, a abogadas, que digo, en este país, si bien la educación es gratuita en la universidad, sabemos que es muy poca la población que accede a títulos de profesionales, porque la vida cuesta mucho, y cuando los profesionales logran tener sus matrículas, es muy difícil que las pongan al servicio de las causas nobles. Yeah. Y en ese sentido también, vaya un agradecimiento a todas aquellas y aquellos que sí nos ayudan, porque también lo que pasa es que esto le pasa a las mujeres pobres. Claro. Ni nosotras contamos con recursos para pagar como campaña, porque es todo autogestionado, ni las compañeras mujeres que son víctimas de estas situaciones cuentan con los recursos para pagar. Entonces terminás poniendo en el caso de Aiza dependiendo del defensor oficial, que terminó jugando para el lado del fiscal y el hospital. Casi siempre pasa eso con los defensores oficiales. Lo mismo con el caso de Diana. Hasta que pudimos conseguir un abogado de las organizaciones y que este abogado pueda hacer la presentación de trata, se buscó en la esfera doméstica. Y si la piba desapareció, como desaparecen varias mujeres en Guernica, porque nosotros un mes antes de que desaparezca Diana habíamos marchado a la municipalidad de Almirante Brown en el partido Adrogué, porque ya se contaban 7 los casos de mujeres jóvenes desaparecidas sin explicación y sobre todo la negación a involucrarlas en casos de tratas, que eso habla de lo que ahí bien contaba el audio de la compañera de Infancias Robadas, que es la complicidad y la implicancia que tiene entre el que lo hace, el que mira para otro lado, el que permite que esto siga pasando. Sí, un montón de gente tiene que estar involucrada para que esto siga sucediendo. Hay muchos actores. Y lo mismo con el caso de Aiza. Nosotros el pasado... Es terrible el caso de Aiza. El caso de Aiza es terrible, porque ayer estábamos hablando con una compañera de la tribu que me lo contaba también, que hablábamos de esto, ¿no? De decir que, porque dice que cuando ella se despertó no tenía más ninguno de los papeles. Le robaron en el hospital los papeles. Y en el hospital le dicen que ahí no se que ella no fue embarazada al hospital, o sea que encima va presa por falso testimonio, porque le dicen que no fue embarazada, que no tuvo nada ahí. El registro de historia clínica, una locura, desapareció. Tanto del hospital de Seiza como de la sala número 7 de Carlos Spegazzini, como de un hospital privado en Monte Grande, donde ella, una clínica privada, disculpen, donde ella se había atendido dos veces, dos análisis, pero que servirían como prueba. De los tres lugares desapareció todo registro. O sea que encima de que ella no le queda ningún papel, tampoco hay ningún papel oficial, porque todo lo que a vos te dan queda copia dentro de las instituciones de salud. Pero lo terrible del caso de Aiza es que nosotros el sábado 19 hicimos una marcha que había convocado en un principio ella, porque el sábado 19 era la fecha que ella tenía programada de parto, y que no puede participar porque ella está presa el sábado 19, queda presa el jueves 17, 10 días después de buscar a su bebé. Y volanteando el barrio, volanteando Ezeiza, somos organizaciones territoriales que tenemos, claro, cooperativas, que tenemos un montón de trabajo barrial, no, empiezan a aparecer casos que a mí me pasó lo mismo, yo a esa chica le creo, a mí me pasó lo mismo. Ahora, cuando nosotras vamos a denunciar, vamos junto a la marcha, dame tu nombre para anexarlo al expediente, nadie quiere dar el miedo. Mujeres que cuentan que han reclamado por sus bebés supuestamente muertos, porque yo me niego a pensar que esos bebés realmente están muertos, porque si no, ¿por qué no aparecerían esos cuerpos? Y a esas mujeres les vuelven a su casa fotos de sus hijos vivos, como un modo de amenaza de... No busques más. Y obviamente, mujer sin recursos, mujer sola, ¿qué te va a decir? Dicen, este ya lo perdí, este no lo voy a encontrar, o muy dudosamente, no puedo poner en peligro estos que tengo acá. Claro. Y vos la tratás de empoderar, le tratás de hablar, pero también tenés que entender ese miedo. Y esa limitación. Aiza también tiene una hija. Por suerte, Aiza es una mujer con unos ovarios gigantes, que no se está dejando amedrentar, que no aceptó declarar algo que la DDI, la DDI es un organismo policial que la obligó a declarar, o sea, le trajeron una declaración para que se eche la culpa. Vos firma acá. Ella no aceptó, la amenazaron, bueno, terribles las cosas. Nosotras llegamos, yo diría justo a tiempo, porque nos enteramos pasado unos cuantos días de la situación, pero llegamos el día de su detención, así que por lo menos todo el tiempo que ella pudo estar presa, pudimos estar ahí acompañándola. Lo mismo con la mamá de Dayana. Hasta la mamá de Dayana se negaba a hablar de trata. Claro. Ella cargó... Sí, porque es muy difícil para la familia asumir eso también. Imaginarte que tu hija en este momento está pasando por esa situación. No, terrible. Y ahí entonces lo que necesitan es mucha contención. Pero si ella no se anima a hablar de eso, no se buscar por ese lado, ¿entendés? Entonces cargaron las tintas con el exnovio, que por ahí la pudo hasta haber entregado, inclusive hay sospechas. Pero vos no te puedes quedar mirando solo esa parte, porque hay que poder ver más allá. Y con lo de ahí, porque el tiempo apremia, aparte. En todos los casos el tiempo apremia. Sí, sí, porque con lo... Es conocido que las 48 horas después de sucedida una desaparición o hay que... Y aparte no tenemos mecanismos de búsqueda, gente. A las chicas desaparecidas, y hay que decirlo, no las busca nadie. No. Salvo las organizaciones de mujeres, las organizaciones sociales que salen, marchan, que reparten folletos, que invierten su propio dinero para hacer folletos con la cara de las chicas, pegarlo en los trenes, moverla por Facebook... Salvo la gente que ve esa foto y se pone a prestar atención, no las busca nadie. No hay dispositivos de búsqueda. Es negociado, al igual que el narcotráfico. No hay dispositivos de búsqueda. Más rentable, de hecho. Más rentable, porque de hecho ni siquiera es que se tiene que producir. Nada. Secuestro y... Sí, es todo... No, y la complicidad de la sociedad. Porque los prostíbulos casi todos sabemos dónde están. Sí. O nos contaron, o vimos, o fuimos. Y entonces sabemos dónde están, pero no pero después el Estado no los ve, no los puede, claro, ir a reventar, sí, o abrir, o qué sé yo. Y con el caso de los bebés es lo mismo. Si hay alguien que roba un bebé, es porque hay alguien que compra un bebé. Y si hay alguien que compra un bebé, es alguien que está accediendo a quitarle ese bebé de los brazos a una madre. Y es terrible, porque sabemos que hay gente que no puede tener bebé y quiere tener sus bebés, pero no es robándoselo a la madre. No es la forma. Y aparte ahora también está la ley de fertilización asistida, la ley de adopciones más rápida. O sea, no compres un bebé. O sea, no parece terrible tener que decir esto, pero bueno, hay que decirlo. No compres un bebé, no compres el cuerpo de una mujer. No, digo, porque esa parte también es importante, ¿entendés? Hay un sistema que nos pone como objetos, ya no solo nuestros cuerpos, sino la producción de nuestros cuerpos. Sí, y hay otras personas que nos consumen. Sí. Claro, tal cual. Bueno, chicas, yo les quiero agradecer. No sé si quedó algo más para contar, compa. Repitamos, sí, la gente de dónde las puede encontrar, cómo se puede sumar a la campaña. La campaña, el Facebook de la campaña es Campaña contra las Violencias hacia las Mujeres, Regional Sur. Está Regional Sur. Ah, contarles eso rápidamente. Hay una Regional Sur, CABA, Regional Norte, y en La Plata hay otra regional. Por lo cual, digo, en el Facebook buscan campañas y les va a aparecer las distintas regionales. Escríbanos en el Facebook, veamos la forma de comunicarnos y sobre todo retomar un poquito de lo que dijo Dani, de la necesidad de que profesionales también se sumen, aunque no puedan, digamos, sostener las reuniones. Digo, nosotras estamos haciendo un recursero de profesionales que tengan esta mirada y que quieran, digamos, abonar a esta lucha. Entonces, la búsqueda permanente, desde abogadas, psicólogas, ginecólogas, de todo. Bien, bien. A veces bien. Con un solo asesoramiento nos alcanza. Claro, ayuda. Es que les queremos robar por ahí mucho tiempo, pero saber que podemos contar, saber que podemos levantar el teléfono. Bueno, mira, yo tengo un abogado que es compañero y quiere publicitar en Sin Careta, porque nosotros estamos buscando publicidad para que sostener este espacio que también es autogestivo y comunitario. Así que estamos buscando publicidad y entre estos locos lindos que nos quieren apoyar, hay un compañero que es abogado, que yo le dije a él y él trabaja el tema de familia, así que voy a ver si lo podemos enredar para que él, aunque sea, él buenísimo. Me dijo, que yo igual le dije que publicitar en Sin Careta, y él me dijo, bueno, toda la gente que escucha en Sin Careta tiene la primer consulta, el asesoramiento sin cargo, que no es mucho, pero bueno, es algo. Entonces, está bueno esto ya ponerlo en juego para la gente de la campaña, que se puedan comunicar, y aunque sea para asesorar, después verá el compañero hasta dónde puede dar, sí, pero bueno, seguro. Por lo menos una voz. Todas las mujeres que quieran sumarse, digamos, no duden en Campaña escribir. Contra las Violencias Regional Sur en Facebook. Sí. Yo ahí la voy a buscar también para hacerme a mí. Contra las violencias hacia las mujeres. Ahí está, bien válida la aclaración. Sí. Compañeras, de verdad les pido que tomen en serio la invitación a tener una columna en Sin Careta, porque En agenda. Nos gustaría mucho poder tener gente de la campaña acá, no sé si todos los domingos, pero aunque sea, sí, que se forme un espacio para poder difundir los casos y también lo que van laburando ustedes, las actividades y todo eso, ¿sí? Cuenten con una forma de prevención de sí, esto, sí, me encantaría. Ojalá que de alguna se cope y venga acá un ratito. Buenísimo. Me dicen media hora, una hora, lo que quieran. Dale. Dale. Dale, buenísimo, gracias. Bueno, nos vamos. Está Pachuli afuera, se viene el rock and roll. Esto es Sin Careta, gente, feminismo, actualidad y rock and roll. Una linda mezcla. Obvio. Así que ahora se viene el rock. Vamos a escuchar un tema, tanda, y seguimos con Sin Careta. Nos vamos a sacar la foto con las compañeras afuera todas juntas. Dale. Sin razón. Porque en este laberinto sin vuelta puedo llegar a...

No les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. No quiero tu piropo. Quiero tu respeto. Acoso sexual, cualquier comportamiento o imposición de mensajes sexuales que incluyen miradas, bromas o sugerencias de contenido sexual que no son recíprocos ni deseados. Qué lindo culo que tenemos. Tenemos derecho a salir a caminar por la calle tranquila, a vestirnos de cualquier manera, no importa si es de día o de noche. Tenemos derecho a salir tranquila sin siempre. Careta. Careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Para Sin Caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin Caretas. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Bueno, seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Y ya estamos con todo pachuli rock and roll acá en el piso. Vinieron todos, ¿no? ¿Faltó alguien? No faltó nadie, está todo pachuli. ¿Cómo anda, Manu? Hola, Vani, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo bien, gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes, che, por venir un domingo. Se trajeron todos los chicos, ¿eh? Rearmado, pachuli, gracias por haber venido todo. Gracias por haber traído hace menos. Bueno, ahora vamos a escuchar ahora, pachuli, pero a mí, por lo menos la pinta está como que están a full, ¿eh? Che, pachuli, banda que tocó en el Sin Careta Fest, ¿cómo estuvo eso? Ahora pueden putear, descargar, todo. No, estuvo muy bueno. Muy bueno, muy buena la banda. La pasamos muy bien, todas las bandas sonaron re copadas. Y estuvo bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Muy copado. No ambiente, será, ¿viste? Buen ambiente, buen ambiente. Rock and roll, buen ambiente. Bueno, no, igual está todo grabado, ¿eh? No sé si lo escucharon. Sí, amistad sí. Con pibes de Herli, claro, de Gleu. Con la balbucera. De Garnica, que fue una... La balbucera, muy buena banda. Sí, sí. Me encantó esa banda. Vamos a ver todas las bandas y estuvieron muy buenas. Se quedó pachuli a ver... Eso es para decirlo y destacarlo, ¿eh? Se quedó a ver toda la banda, pachuli, buena onda. Viste que a veces tenés banda que van, tocan y se van. No es el caso de pachuli. No, puede pasar no tiene, también. Puede pasar. Sí. No tiene que echar a nosotros. Pero depende el día, ¿no? Depende la noche. Claro. Bueno, a la gente que no los conoce, pachuli nace en el 2001, por allá, por el argentinazo, por el quilombo del 2001. Sí, sí. Bueno, muchas alternativas para... levantar los ánimos en la calle no había y... O sea, estoy contando una realidad, ¿no? Sí, sí. Y nada, nos divertíamos haciendo música, como que obviábamos todo lo malo que pasaba, ¿no? Aunque pasaba. Bueno. Bueno, y todos estos años, ¿cambió mucho la formación de pachuli? Sí, cambió, se mezcló un poquito, pero... al final es como encontrarse con los músicos que van esperando... En el camino, ¿no? O sea, como todo. Como una misión fue al final. Encontramos amigos más que nada. Caminante no hay camino, mirá, se hace camino al nosotros, andar. Nosotros, viste, estábamos todos en distintas bandas, ¿sí? Y se va armando. De repente una banda se fue separando y dijimos, loco, vamos Yo me sumo, vamos a tocar juntas, sí. Y estamos acá. Todos en distintas bandas, viste, él. Todos nos conocimos en un ensayo. Él tocó como ¿en un ensayo? Él tocó como en cinco bandas, yo como también en un par. Y él siempre estuvo en Pachuli, él siempre fue... Sí, Pachuli. Manu, sí, Pachuli. Nau también se sumó a Pachuli. Ahora sí, Pachuli es dale, hace poco los músicos que lo hacen y eso es lo más lindo que... Que también está bueno que, como decía, ¿no? Que de por medio haya amistad, porque claro, eso no pasa muchas veces. Nos conocimos, hicimos muchas aunque amistad, tendría que ser así, para que la cosa dure. ¿No? Es que si no hay amistad, te claro, pudrís al todo. Sí, que ante la primera dificultad así, querés tirar todo. Y claro. Es lo que nos pasó con las bandas que teníamos. ¿No? Sí. Claro. Siempre pero para lo que yo empecé a decir, ¿no? Era eso, o sea, que llegás a un punto hablando, que encontrás gente buena para hacer... Para hacer rock and roll. Música, rock and roll, sí. Bueno, sí, vamos sí a un tema. Dale, vamos a hacer un tema, dale. Pará. ¿Cuál es? Pará que yo lo voy a firmar días también, ¿eh? 30 días, ¿sí? ¿30 días? ¿Arrancamos con 30 días? A ver, bajo como el tono. Ah, sí, sí, para acústica, si no. O un poquito más por... No. No nos podés dar un minuto porque veníamos desafinados. Dale, ¿eh? Vamos, ¿tenemos algo de Pachuli en la fiesta? Sí, está ahí, como que no. Tenemos Pachuli en vivo en el Sin Careta Fest. Ponemos algún tema del Sin Careta Fest, está todo. Y mientras los chicos afinan, esto es Sin Careta, FM La Mosca 93.5. Se viene Pachuli Rock and Roll, que siempre, siempre termina afinando en el escenario, Pachuli. Algo pasa con la afinación. Yo cada vez que los voy a ver... Venimos a tocar con el Ferpita. Escucha, Manu, te voy a decir algo. Cuando uno es público, viste, te va a ver y sí, estás ahí como requeriendo esperar que suene Pachuli. Vos te pones a afinar ahí arriba. Sí, te da una bronca. Vos decís, ¡toca! Sí, no, tocala, ¡dale, no, cantá, loco! Sí. Loco por decirte algo sí, bueno, porque en realidad escabio ahí abajo te grito otras cosas. Que creo que lo sé. Le pasa lo mismo. ¿Por qué me pasa? Dale, ¿por qué? Bueno, dale, que afina Pachuli mientras recordamos el Sin Careta Fest. Pachuli subía al escenario y pasaba esto. 30 días. Espero mi oportunidad, oportunidad. recuperar. Y en el camino te pinta un mundo feliz. Me doy cuenta lo mucho que cuesta, mío. Lo mucho que costó. Entramos en sí. Seguimos en Sin Careta. Manucci, todo tuyo el espacio. Bueno, Pachuli de Rock and Roll. Gracias, Bani, Muy buena onda en la radio. No quiero gris. Muy bien. Oh. Hace un rato nomás. Regresaba a mi casa, los pies arrastraba, sucio y desprolijo. Trabajando desde el alba, noche, día, preso de los minutos. Pero esa no es la vida que buscaba, por favor, sácame de la nada para mí, la vida la que creo yo. Sangre fría, y cuando cerebros, ¿acaso te importa? Nunca me miro al espejo. Ay no, la calle me agita. Perdí mi sombrero, perdí mi dinero, la mala suerte no quiero. Yo no, pero esa no es la vida que buscaba. Por favor, sácame de la nada, la vida en la que creo yo. Amor, no soy el del traje gris. Quiero colores para mí. No un día, no un día, como todos los. Por favor, sacame de la nada. Para mí, la vida es la que creo yo. Creo yo. Donde terminé yo, loco. ¿Cómo me costó? Che, ¿alguno que me convide con algún auricular? Este, por ejemplo, gracias. Porque la verdad que estoy acostumbrada y si no me escucho, no me escucho. Porque mira, se desenchufó todo. El que se estaba escuchando no se estaba escuchando y no le importaba nada. Descontrol en el estudio. Che. Ni se daba cuenta que no se estaba escuchando, loco. Bueno, ahí estamos. Bueno, chicos, ¿hay próxima fecha de Pachuli? ¿Tienen algo pensado? Sí, creo que por acá, por Pavón y Galicia, que en un barcito, si no tocan, a donde pinte estamos tocando. Bueno, bien, sí, ahí sí. La gente en la página de Facebook, Pachuli Rock and Roll, los encuentran en Facebook y se puede ir fijando las fechas, todo eso, ¿se publica ahí o cuelgan con el Facebook? hacemos lo que podemos. Bueno, pero cuando sí, sale fecha, sí, sale, se sabe. La fecha sale en Facebook. De colgarla, sí, es. Por suerte. Che, ¿tres CDs, Pachuli? Tocamos seguido. ¿Ya tienen? ¿Tres? Tres CDs, demo, el primero. Pachuli Rock and Roll, el segundo. Y el tercero, Afuera de Nuestras Cabezas, volumen 3. ¿Qué sé cuándo lo grabaron, el tercero? El tercero, ¿cuándo fue, Joaquín? El año pasado. ¿No? ¿Están pensando? Sí, ¿hay más temas nuevos? Sí. Estamos pensando también en grabar otro más, tenemos pero... Tenemos muchos temas, ¿viste? Estamos hasta uno doble, queremos. Uno doble, mira. Doble lo quieren. Tenemos que tener paciencia, sí, claro. Sí. Queremos claro. Tomar el tiempo, ¿viste? También es que también sacar un disco no es fácil. No, obvio, más vale. No es tan fácil tampoco. No, sale plata. Si no grabaríamos disco todos los días, si fuera así, no. Che, bueno, ¿y las fechas? ¿Qué es lo que más le gusta de tocar a Pachuli? De hacer una fecha, ponele. ¿Qué es lo más divertido de tocar? Que todas las fechas es como un encuentro de amigos. Siempre se corre la bola que tocamos y siempre ahí nos encontramos con gente. Capaz que nos veíamos hace un par de días. No, sí, me enteré que tocaron por... No, me enteré que iban a tocar por Facebook o por un mensaje que me mandó no sé qué. Viene ahí. Y eso es lo que más o menos nos gusta. Que siempre nos encontramos con amigos. El boca en boca. Ahora venimos de una fecha el viernes que tocamos con Ferpita, que una noche... Maravillosa. Despegate rock and roll, una masa. Le mandamos un saludo a la gente de Despegate. Sí, una masa, pibe. Bueno, ¿y dónde tocaron ahora? En Almohad. En Almohad. En Alma. En Escalada. Che, se puede tocar, ¿no? Ahora, Manu. ¿Están las condiciones para tocar o cuesta? No, todavía ha sido difícil, pero bueno. Cuando pintan festivales como en Sin Careta, que te dicen nada más, venía a tocar, sí, está bueno. Muy bueno todo, y vamos. Después cada uno tiene la parte de hacer un negocio de lo que pinta, ¿no? La pasamos todos bien ese, hubo de todo ese día. Sí, porque sí, estuvo bueno, ¿no? La pasó de todo. Bueno, ¿hacemos otra? Uy, esto seguía grabando. Mamá, muy bien, ajá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. Alguien me dijo cómo andaba hoy, si andaba laburando y en algo mejor. Le empecé a explicar mi loca sensación, seguía con los discos de rock and roll. Hoy soy lo que yo quiero ser. Hoy soy lo que yo quiero ser. Hoy soy lo que yo quiero ser. Hoy soy lo que yo quiero. Me paré en la esquina, veo las chicas pasar. Algunas me dicen, Lona, loco, ¿cómo estás? Me perdí en el tiempo y no entiendo de razón. Toda la orgullo bailamos el rock and roll. Hoy soy lo que yo quiero ser. Mami, mami, mami. Hoy soy lo que yo quiero ser. Mami, mami. Hoy soy lo que yo quiero ser. Soy lo que yo quiero. Estaba feliz en mi casa, tenía porro y necesitaba, no quiero que me hagas más comida, solo nena y nos. Hoy soy lo que yo quiero ser. Hoy soy lo que yo quiero. Hoy soy lo que yo quiero ser. Ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma. Hoy soy lo que yo quiero. Te robe el corazón, la chica y la puta información. Hay gente que planea una guerra, que nos usan y no hacen lo que quieren. Ven, hoy soy lo que yo quiero ser. Hoy soy lo que yo quiero. Quiero ser, y vos lo que quiero ser, y vos lo que quiero ser, y vos lo que quiero ser, y vos lo que quiero ser, y vos lo que quiero, lo que quiero. Pachuli Rock and Roll en Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Bueno, ahora seguimos, ¿todo bien? Bueno, escúchame, ¿qué quiere ser Pachuli? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué quiere ser Pachuli? No sé, cualquiera no, Pachuli, puede contestar. ¿Eh? Pachuli es el escape a la rutina para nosotros y los que nos vienen a ver. Hay algo que no se implementa, que es una opción, y es escuchar un poco de música. Somos cuatro locos que disfrutamos. Disfrutamos, por eso. Yo creo que ya somos lo que queremos ser. Creo que ya somos lo que queremos ser. ¿Son ya lo que quieren ser? ¿Ya está? A ver, háblale al micrófono. No, que decía no. Que nosotros. Que... Yo creo que ya. Porque me parece que anda medio mal el cabra. A ver ahora. No, pero la onda es que le hables a este para ver si anda. Ah. No estaría. Algo nos estaría. Ahí está, a veces es el cable. Ahí está. Bueno, ahí va. A ver, ahora sí. No, nada, que yo creo que ya somos lo que queremos ser. Así que. Haciendo esto que nos gusta. Rock and roll. Lo disfrutamos y estamos entre un grupo de amigos y es muy copado y cada vez es más lindo y lo disfrutamos. Se disfruta mucho, sí. Che, subime el tema un toque. Sácame del aire. No, ahí está, cuestiones técnicas, ¿vio? Para que todo salga lindo. Bueno, escúchame, ¿en qué estábamos? Perdón, pero si no me cuelgo yo también. Nos colgamos todo y es un cuelgue total. Estábamos a punto de entrar en el mundo sideral y tuvimos que frenar. Y tuvimos que frenar. Che, no, ya son lo que quieren ser. No, es una forma de decir. Y los están cada dejando uno ser. Puede, o sea, tiene esa opción, ¿entendés? Nada, eso es. Nada, es... O sea, nos sentimos bien tocando, todo está bueno. Pero... Este tiene una pasión por lo que hace terrible. Bueno, ¿ves? Sí. Entonces encontró que él, el Joaquín tiene la misma, Nahuel, yo, y se hace algo copado. Se vive de la misma manera el rock and roll, energía. Digamos, ¿no? Eso es lo que hace, me parece, que la amistad fluya y todo eso. Que uno también tenga el mismo código en lo que es el rock. Porque viste que hay rock, o sea, la gente entiende como rock en múltiples cosas. No, para mí el rock es algo, para otro es otra cosa, viste que los términos también se usan como uno quiere. Cuando uno se encuentra con gente que coincide en esa terminología de qué es el rock, bueno, ya está, queremos todo lo mismo. Claro. O lo disfrutamos todo de la misma manera. Y eso está bueno. Sí. Che, y en el escenario cuando se encuentran con gente que los ve por primera vez, ¿sucede eso todavía o ya los conoce todo? ¿Donde tocan los conocen todos? No, siempre hay alguien que te ve por primera vez. En verdad es la gratificación, como vos decís, ¿entendés? Cuando te encontrás a alguien que no conocés en un show y nada, que le gusta, pero ¿entendés? Viene, te lo ves acerca. No, porque aparte o sea, Pachuli suena y te dan ganas de decir, loco, qué bueno, ¿no? Cuando terminan de tocar, el que los escucha por primera vez es creo como que ese es el pago, te pega. El pago de la noche. Te pega, ¿entendés? Pachuli. Está ¿te gusta, Dani? A mí me gusta, sí. Gracias. Y aparte cuando los veo así en vivo es como que uno tiene que mover la patita. Bailás o bailás, ¿viste? Bailás o bailás, no importa si sabés la letra, si no sabés la letra. Porque el rock and roll es así, se siente. ¿Hay internet? ¿Volvimos al aire? Bien ahí, bien. La última media hora la hacemos a pleno y nos está escuchando entonces. No, todo lo de hoy lo escuchó la gente por FM 93.5, la radio de Avellaneda, por el dial, por el éter, y ahora ya estamos saliendo también por internet, pero igual todo el programa es grabado y se sube a internet, así que después lo pueden bajar en www.sincaretafm.blogspot.com. Ahí están todos los programas anteriores, la fiesta de Sin Careta, todo. Bueno, qué bueno. Bienvenida a la gente entonces que ahora nos está escuchando a través de internet. Igual recién empezamos, chicos. Todavía queda media hora, 40 minutos de programa, ¿eh? Bueno, vamos a hacer otro. Y después los dejo descansar un rato. Salimos a fumar un cigarrito y esas cosas. Muchas gracias, Sin Caleta, por la invitación. No, por favor, por favor. Faltaba más. ¿Qué van a hacer, chicos? 30 días. 30 días. Pachuli en vivo, en Sin Careta. El sol no salió. 30 días y el sol no salió. Camino por el puerto buscando mi oportunidad. Oportunidad. 30 días tuve que esperar. Camino, un mundo feliz, y me doy cuenta lo mucho que cuesta, amigo, lo que costó. Tengo que esperar. 30 días tuve que esperar. Me siento en la vereda y espero mi oportunidad. Oportunidad. 30 días tuve que esperar. Camino te pintan un mundo feliz y me doy cuenta lo mucho que cuesta, amigo, lo mucho que costó. 30 días, lo mucho que costó. Estamos dando vueltas por todos lados con Pachuli Rock and Roll. Somos mucho, el estudio quedó chiquito para Pachuli, ¿eh? Hay que agrandar la radio, ¿eh? Para Pachuli. Una vez vinimos y estamos al lado, ¿no? Afuera, ¿no? Sí. Acá tuvimos. Cambió un poco, pero para bien cambió. Está buenísimo, está, sí, está el mejor. Espacio, qué bueno que haya un espacio así. Che, gracias bien, por venir, Pachuli. No los estoy despidiendo, le estoy agradeciendo. Porque todavía nos queda media hora más de programa. Así que vamos, les voy a... ¿Quieren descansar un rato y esas cosas, sí? Vamos a hacer de rato y ahora descansamos. ¿Querés hacer...? Este está enganchadísimo. Bueno. Está full, ¿eh? Bueno, vamos... No, quiere hacer otro. Está así... Está furioso, rock and roll furioso. Está rabioso, esa es la palabra. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hacemos de a ratos. De a ratos y vamos a la tanda y seguimos con más Pachuli. Muy bien. De a ratos. Dedicado para Flo, para el Fu, que nos vinieron a ver esta. Esta nochecita acá. De a rato me confundo, cambiaría mi tarra por tu amor, así de loco estoy pasando el tiempo tocando, pagando de tu barrio a mi barrio, tratando de saber cuál es mi dirección, como aquel no pegado boxeado. De a rato me confundo, cambiaría mi guitarra por tu amor. De lo opuesto, viajando en el colectivo 22, me levanté y me puse a bailar al ritmo del ritmo, a roquear. Policía me invitó a bajar y le dije de a ratos me confundo, cambiaría mi guitarra por tu amor.

perdí, nena, me perdiste. Me perdiste, nena, me perdiste. Nena, me perdiste, nena, me perdiste. Me perdiste, nena, me perdí. Me perdiste, nena, me perdiste. Me perdiste. Confié en su amor, no lo quiero, solo hay dolor. Su sonrisa la delató. Llegó el vuelo de las 22. Me perdiste, nena, me perdiste. Me perdiste, nena, me perdí. Me perdiste, nena, me perdiste. Me perdiste. Nena, me perdiste, nena, me perdiste. Me perdiste, nena, me perdí. Me perdiste, nena, me perdiste. Me perdiste. Psicótico. Evidentemente, demente. Me está obligando a ser lo que no soy. Tendría que dejarte, pero ayer, nena, me perdiste. Nena, me perdiste. Me perdiste, nena, me perdí. Me perdiste. Evidentemente, demente. Me está obligando a ser lo que no soy. Tendría que dejarte, pero ayer, nena, me perdiste. Nena, me perdiste. Me perdí. Nena, me perdiste. Me perdí. Nena, me perdiste. Nena, me perdiste. En Sin Careta, en vivo, por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, la radio del barrio. Bueno, y no se presentaron. ¿Sabés que estuvimos tocando hace una hora que están acá? Más o menos, no se presentaron. Cada uno, ¿cómo se llaman? Nahuel, bajo y coros. Nahuel en bajo y coros, ¿se lo escuchó? ¿Se lo escucha así? Ale, armónica. Bienvenido. Ahí vamos, ahí a todos, muy bien. La están rompiendo, ¿eh? Manucci, voz y guitarra. ¡Bravo, Manucci! Me traje a todos ellos. ¿Joaquín en batería? ¡Joaquín en la bata! ¡Joaquín! Alejandro, primera guitarra. No, pará, dale, ponele más onda, boludo, dale. Alejandro, primera guitarra. ¡Ah! Bueno, y ellos son Pachuli Rock and Roll. Está Crisia Portorreal diciendo, escuchando, estamos aquí, saludos. Desde República Dominicana están escuchando, ¿eh? Así que ahora le vamos a hacer un rock and roll bien argentino para la gente de República Dominicana. A toda la banda le manda saludos Crisia. Así que bueno, ¿qué rock and roll le daríamos así a República Dominicana para allá? Bueno, esto es Pachuli. Esto es rock argentino. Revoluciona. Ahí está, es vamos revolución, con revolución. Entonces, para Crisia, para Lucas, mi ahijado, allá en República Dominicana, rock and roll dedicado. Crisia, para toda la familia de Pachuli Rock and Roll Revolución en Sin Careta FM La Mosca. No dejes de luchar, vamos ya, revolución. ¿Qué pasó? No dejes de luchar, vamos ya, revolución. ¿Qué pasó? No dejes de luchar, vamos ya, revolución. ¡Revolución! ¿Qué pasó? No dejes de luchar, vamos ya, revolución. Sucio, maltratado y la vida se ha encargado de patearte otra vez. No aflojes, grita a los cuatro vientos, que el hambre está en las calles, la puta que lo parió. ¿Qué pasó? No dejes de luchar, vamos ya, revolución. ¡Revolución! ¿Qué pasó? No dejes de luchar, vamos ya, revolución. Estás cansado de discriminación, encerrado en tus ofensas que no tienen solución. No aflojes, griten falta conexión. Se rinden los cagones, la puta que lo parió. ¿Qué pasó? No dejes de luchar, vamos ya, revolución. ¡Revolución! ¿Qué pasó? No dejes de luchar, vamos ya, revolución. ¿Qué pasó? De luchar, vamos la revolución. ¿Qué pasó? No dejes de luchar, vamos ya, revolución. Suburbio que baje a la ciudad, camina por donde quiera, pedí lo que quieres, aflojes, que solo falta conexión. Se rinden los cobardes, la puta que lo parió. ¿Qué pasó? No dejes de luchar, vamos a la revolución. ¡Revolución! ¿Qué pasó? No dejes de luchar, vamos a la revolución. ¡Revolución! ¿Qué pasó? No de luchar, vamos a la revolución. ¡Revolución! ¿Qué pasó? La revolución está en tu corazón, ahora mismo en este lugar. La revolución es tuya y mental. Estamos y él está esperando por vos. ¡Revolución! revolución. Revolución. Revolución. Chuli, rock and roll en Sin Careta. Sí, ese dice Crisia. A poner todo, dar volumen. Vamos la revolución, ¿eh? Bueno, agitó República Dominicana. Bien ahí, por favor, todo suyo. Bueno, gracias a toda la gente que nos está escuchando. Ahora ya por internet hay más gente ahí opinando y diciendo las cosas y qué sé yo. Bueno, chicos. Nos queda nada de programa, 7 minutos, así que yo bueno, diría... Últimos 2 temas. Sí, así es para ser ingenio, no, es grosso. 7 minutos, mete 2 temas, oye, muy bien. Nos vamos con Pachuli. Che, ¿prepararon la lista? No, esto todo... ¿Cuando tocan, preparan lista o va y pinta lo que pinta? Depende la gente, el ambiente, el lugar, ustedes, o ya va más o menos con un par de temas preparados. No, ensayamos. Sí, ya sé que ensayan, pero digo, ¿se arma la lista para el show o se fijan ahí qué pinta? No, digo, por eso, aparte que es... No, ¿cómo era, Joaquín? Sí, a veces la armamos en el momento y si no sale como sale. Y hay veces hay lista y después se desarma y sí, se vuelve a armar, ¿no? Sí, cada show es distinto, así que... Che, ¿dónde ensayan? ¿Ensayan acá en Avellaneda, en el barrio, o tienen sala? Sí, no, en Avellaneda ensayamos en Berazategui porque somos... Los Pachuli también, de todo lado. Tenemos la... Saludos para Luca de la sala Dred Zeppelin. Ahí está. Acá de Avellaneda que nos banca siempre. Sí, al duende, Al duende. A la de Fe. Andan por todas las salas. No, por suerte hubo una movida de músicos que abrió una sala de ensayo. Sí. Que sabe lo que los músicos necesitamos y nada. Para hacer música es tan bueno. Un saludo a todas ellas, ¿no? Nombramos a todas, ¿no? Sí. Y de Berazategui también, a Estudio Master, que... Ahí grabamos el disco. El Gaucho Dre, que también está en Berazategui, de donde son los chicos también, somos así que... Bueno, está bien, porque son de todos lados, ¿no? ¿De qué son todos de Avellaneda? Claro, no, es Berazategui. Berazategui. Acá sos de... Devoto. Devoto. Flopa. Flopa. ¿El batero de qué barrio es? Berazategui. Y ahí vos también. Claro. Sacamos una foto. ¿Querés? Ahí va, ¿eh? Muy bien. Hago de todo, ¿vieron? Saco fotos, filmo, conduzco, todo. Ah, todo. Convido. Bueno, vamos con los últimos 2 entonces, dijo Manu. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer, Manu? Vamos a hacer. Solo por ti. Esta baladita. Sin careta. Dale. 1, 2, 3, 4. Tropecé con la botella. Solo por ti. Solo por ti. Solo por ti. Por ti. Por ti. Ya dejó sus sensaciones solo por mí, solo por mí, solo por mí. pelo estaba mojado por la espuma del mar. Tengo que partir hacia otro lugar. Che, escucha, nos estamos yendo ya. Último tema de Pachuli, después volvemos, nos despedimos. Chicos, muchas gracias. Espero que la hayan pasado bien. Que estén cómodos. Sí, muy cómodos, ¿eh? Y la verdad, gracias. Y otra vez esperamos otra invitación para. Cuando quieran. Sí, ¿eh? Sí. Cuando quieran. Acá esta es su casa. Así, no, así de simple es esto. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos bancó. A los que quisieron escuchar más temprano y no pudieron, vamos a, ahora apenas terminamos a subir el programa para que lo puedan descargar, escuchar por la web. Así que nada, muchas gracias a todos. Nos estamos yendo, último tema de Pachuli y volvemos, nos despedimos y nos vamos. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Muévete. Qué buen tema. Bueno, muchas gracias, a la radio, a... ¿Cómo se llama? Jonathan. Sí, Jonathan. Muchas gracias por el tiempo. Y bueno, esperamos volver otra vez. Gracias a la gente que escucha y que hace las radios independientes algo copado. Y nada, nos estamos viendo la próxima. En octubre estamos tocando acá, Pavón y Galicia. Así que a la gente de la zona y los que son un poquito más lejos, los esperamos. Ya vamos a subir la fecha y nada, muchas gracias a todos. Muévete. 1, 2, 3, 4. Nadie se mueva de su lugar sin haber bailado el rock y disfrutar. Hay chicas calientes envueltas que llaman na, na, na. Chico en su mente la lleva a la cama. Yo, si te hubiese conocido antes que a mi bro, no te hubiese compartido, seríamos tú y yo. Pero en mi vida llegaste tarde, nena, espero que lo entienda. Siga y no pares, no pares de bailar, bailar hasta que muera. Móvete, móvete, baila. Compartido seríamos yo, pero en mi vida llegas tarde, nena. Entendelo, amor. Si la no paro, mi parte verá. Se baila, nena. Más rock. gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias a todo Pachuli Rock and Roll por haber venido un domingo. Se valora, se agradece. Y de verdad, gracias, Jonathan. Nos vemos. Qué tarde llegué, dice Crisia. Bueno, el domingo que viene hay revancha, gente. Nos encontramos el próximo domingo. Buena semana, buena vida, poesía, feminismo, lucha y rock and roll. Y nos reencontramos la próxima semana. Chau. De Vanina, música, comentarios, información.